Bueno, pues siguiendo con las jornadas, aquí tenemos a José Luis Romero Cuadra con Escuela de Psicoterapia. Y nada, muchas gracias por venir. Y nada, si queréis serviros agua tenéis aquí, quien quiera servirse vosotros mismos. Y eso, os dejo con José Luis. Bueno, pues muchas gracias Anso y a los organizadores por invitarme y a vosotros por asistir. Había traído una especie de guión o esquema de la charla, porque yo creo que siempre cuando se tocan muchos puntos, pues está bien tener una referencia, ¿verdad?, para ir siguiéndola. Entonces, no sé si queréis un poco repartir. Había traído 50, sabía que sobran, ¿no? Ya digo, es un esquema de la charla que voy a dar para que se pueda ir siguiendo. Es el PowerPoint a la antigua, ¿no? Es una exposición de estas de... Y bueno, como veréis, voy a tocar una serie de temas que me parecen, pues por un lado básicos y por otro lado importantes, porque muchas veces voy a presuponer que no tenemos ningún conocimiento. Es decir, no sé muy bien qué tipo de público hay aquí ahora, supongo que será gente muy variada, algunos tenéis conocimiento de lo que es la psicología, otros no, yo voy a partir de cero. Entonces voy a empezar explicando cosas muy básicas, como qué es un psicólogo, qué es un psiquiatra, ese tipo de cosas. Luego veremos los distintos modelos de psicoterapia que hay, pues el conductismo, el psicoanálisis, ¿no? Un poco para que cuando uno acude a un psicólogo pueda tener, aunque sea una idea general, de los de las distintas ofertas, ¿no?, que hay hoy día en esta sociedad. Y después quería tratar otra serie de puntos que también me parecen interesantes, ¿no? Esto de la dualidad o la diferencia entre lo normal y lo patológico, cómo se forman los profesionales de la psicología, de la psicoterapia, en España concretamente, me centraré en España. A grandes rasgos, qué características, cómo podríamos clasificar las psicoterapias, más allá de las escuelas que habría hablado con anterioridad. Y luego un tema interesante, creo que es hasta qué punto son eficaces o no las psicoterapias, si lo son más o menos que los psicofármacos, si son más o menos eficaces unas formas de psicoterapia que otras, si son iguales, si depende del problema, si depende de la persona, si depende del terapeuta, de qué depende todo esto, ¿no? Y bueno, ese es un poco el esquema de las cositas que quería tocar. Y bueno, como son muchas, por eso lo de traer un guión, que yo creo que lo dejo aquí, si alguien más quiere, pues puede coger o pasar por ahí, ¿no? Bueno. Disculpadme si estoy un poco... Me dio un pinchazo que lo estaba notando. Ya he pasado la noche y estoy un poco en una nube de frenadol y cafeína. Así que... Bueno... Pues como decía, vamos a empezar por cosas muy básicas, ¿no? Y es saber en qué se distingue o se diferencia un psicólogo de un psiquiatra, de un psicoterapeuta, de un psicoanalista y de todos estos profesionales que empiezan por las mismas letras, ¿no? Por las letras psi, y que a veces no son exactamente lo mismo, ¿no? Un psiquiatra es un médico, es decir, es alguien que ha estudiado la carrera de medicina y que luego se ha especializado en psiquiatría. La carrera de medicina, como todos sabemos, pues aborda la dimensión orgánica, corporal, fisiológica, ¿verdad?, biológica del ser humano, es decir, trata el cuerpo, digamos. La psiquiatría es una especialidad de la medicina que estudian estos médicos después de hacer el MIR. El MIR es una especie de prueba o examen o oposición, por así decirlo, que tienen que hacer los médicos cuando acaban la carrera de 6 años, que sale una serie de plazas limitadas. Y una vez que lo superan, pues hacen la interinidad en una especialidad concreta. Puede ser medicina general, puede ser traumatología, puede ser lo que sea. Y bueno, pues algunos lo hacen en psiquiatría, que es la especialidad que trata de las llamadas enfermedades mentales, que luego veremos hasta qué punto también este término es o no adecuado, porque una de las cosas que adelanto que veremos es cómo los distintos modelos o escuelas de psicoterapia entienden de manera distinta también qué es esto de lo que, bueno, vulgarmente se llama enfermedad mental. Para unos lo es, para otros no. Bueno, lo iremos viendo. En principio, el psiquiatra, como médico que es quien puede recetar fármacos. Vamos, en principio y en final, en España no hay otra alternativa. Comentaba ayer Guillermo que en algunos estados de Estados Unidos se había aprobado la posibilidad de que los psicólogos clínicos también pudieran recetar algún tipo de fármacos. Y no sé si en España esto se ha planteado en algún momento, pero bueno, de momento no ha cuajado mucho, ¿no? Entonces, el psiquiatra es el médico que receta fármacos y algunos saben hacer psicoterapia. En alguna de las escuelas o modelos que luego abordaremos. Antiguamente los psiquiatras hacían psicoterapia. Recordemos que quizá la primera forma de psicoterapia moderna, que es el psicoanálisis, pues Freud era un médico y el psicoanálisis fue la forma de psicoterapia más habitual, por lo menos durante la primera mitad del siglo XX, y quienes se encargaban de ello eran sobre todo los médicos. Sin embargo, cada día es menos frecuente encontrarte con psiquiatras que tengan formación en psicoterapia y que sepan hacerla. De hecho, bueno, en la carrera de medicina obviamente no se enseña y en la especialidad de psiquiatría se toca como algo histórico, pero bueno, como veremos después, para formarse en psicoterapia uno tiene que acudir a una de las escuelas de psicoterapia y cada vez son menos los psiquiatras que lo hacen y se limitan sobre todo, ya digo, a una terapia farmacológica. Después tenemos los psicólogos. Un psicólogo es alguien que ha estudiado la carrera de psicología. Y aunque nosotros tenemos la imagen primera que nos venga a la mente, seguramente sea la del psicólogo en su consulta, haciendo terapia, etc., esta es solo uno de los campos de aplicación, una de las especialidades de la psicología, que tiene otras, ¿no? La carrera de psicología, ahora mismo está en 4 o 5 años, con Bolonia se reducirá, creo, seguramente a 4 de manera generalizada. Tiene distintas especialidades. Tiene la especialidad de clínica, pero tiene también la especialidad de psicología social. Tiene la especialidad de psicología educativa, psicólogos que están pues, en los colegios, valorando el aprendizaje de los alumnos. Tiene la especialidad de psicología laboral o industrial o del trabajo, que son los que, por cierto, es la que mayor salida tiene hoy día, que son los psicólogos que trabajan en el mundo de la empresa, o de las instituciones, o de las organizaciones, ¿no? Normalmente en el Departamento de Recursos Humanos, haciendo selección de personal, test, este tipo de cosillas, ¿no? Otros se dedican a la investigación básica, procesos de atención, de memoria, otros se dedican a la psicobiología, en fin, hay toda una variedad de campos en la psicología, de manera que un psicólogo o cuasicólogo no tiene por qué tener formación en psicología clínica ni en psicoterapia. De hecho, incluso aunque hayan cogido las asignaturas optativas y he hecho un poco el itinerario en la carrera en el último o dos últimos años de psicología clínica, pues habrán visto solamente una serie de asignaturas teóricas y luego tendrían necesidad de formarse en alguno de los modelos de psicoterapia que veremos, ¿no? Con lo cual, de momento, tenemos que psiquiatras y psicólogos no implica necesariamente que puedan o sepan, tengan nociones, tengan formación en psicoterapia. Vamos con este otro término, el término psicoterapeuta, que en principio es alguien que hace psicoterapia. Y que no tiene necesariamente por qué ser ni psiquiatra ni psicólogo. En la mayoría, bueno, cada vez es más frecuente que las distintas escuelas de psicoterapia limiten el acceso a la formación a médicos y a psicólogos, pero no todas lo hacen, ¿no? Y dentro de las que no lo hacen, pues bueno, algunas son escuelas muy consolidadas, con mucha tradición, como es el caso paradigmático del psicoanálisis. Un psicoanalista no tiene por qué ser hoy día, en su momento tuvieron sus discusiones y tal, ¿no? No tiene por qué ser ni médico ni psicólogo, puede formarse en psicoanálisis y tener una formación muy rigurosa como psicoterapeuta, psicoanalista, sin ser psicólogo ni médico ni psiquiatra. Por otro lado, nos encontramos también con que como psicoterapeuta, a diferencia de psicólogo y psiquiatra, no son términos que correspondan a ninguna titulación oficial, sino que la formación se hace en escuelas privadas, ¿no? Pues no tiene ninguna restricción legal, es decir, cualquiera puede hacer un cursillo de un fin de semana y ponerse, o no hacerlo, simplemente inventarse o deducir, en fin, y ponerse la etiqueta de psicoterapeuta, ¿no? Y, pues, de manera que tiene este inconveniente el término psicoterapeuta de que alguien que sea psicoterapeuta, hombre, si es además médico o psicólogo, pues tienes la garantía de que por lo menos ha estudiado una carrera universitaria, aunque tampoco eso es garantía de nada en última instancia, ¿no? Y ya digo que los hay tan buenos o mejores sin haber hecho una carrera universitaria. Pero también tienes otro inconveniente de que te puedes encontrar psicoterapeutas angelicales que hacen terapia con ángeles y, en fin, hay cosas de signo muy, muy variado, ¿no? Psicoanalista, lo he puesto ahí también, pues es quien se ha formado en esa escuela de psicoterapia que es el psicoanálisis, ¿no? Que luego abordaremos. No sé, hay más términos, hay más profesionales que pululan por ahí, el coaching, pero el coaching está más enfocado al mundo de la empresa, a que uno saque el 100% de lo que puede dar de sí. En fin, está, ya digo, más enfocado, viene del campo del deporte, se aplica hoy día sobre todo al mundo de la empresa y no tanto al ámbito de la salud, aunque también se habla hoy día del coaching personal. Pero bueno, yo creo que no es necesario lugar entrar mucho en él, ¿no? No sé si sobre la marcha, si son preguntas a lo mejor de algo que no ha quedado claro o alguna aclaración, igual sobre la marcha se pueden ir haciendo y ya cuestiones más, no sé, de crítica o de ampliar un poco algo que pueda dar más juego, pues quizá dejarlas para el final. Lo digo también porque como paso ahora al siguiente punto, pues quizás si sobre esto hay alguna duda o pregunta, pues quizás sobre la marcha puede ir haciéndose. Y si no, pues sigo para adelante. Yo tengo una duda. Te han dicho que el psicoterapeuta puede ser cualquiera. Así como quiero decir que cualquiera se puede poner, se puede llamar a sí mismo psicoterapeuta, anunciarse como tal y legalmente nadie se lo puede impedir. O sea, que yo cojo mañana este local, pongo un cartel en la puerta, sin tener ningún tipo de titulación y puedo ser psicoterapeuta. A día de hoy, sí, vamos, puedes serlo, puedes anunciarte y no te pueden denunciar, en fin, no te anuncias como psicólogo, no te anuncias como psiquiatra o médico, te anuncias como psicoterapeuta, que ya digo que no es un término que esté legalmente restringido a ninguna formación o a ningún tipo de estudios oficiales. Es lo que se intenta. La Asociación de Psicoterapeutas de Europeo y tal, pues en Europa están intentando regular esto, pero no está regulado a día de hoy. ¿Yo puedo hacer una especie de curso de psicoterapeuta sin hacer psicología ni ninguna otra especialidad? ¿Simplemente estudiar eso concretamente se puede hacer? Se puede hacer, es decir, normalmente luego veremos, por ejemplo, si te quieres formar en psicoterapia cognitivo-conductual, que es la más oficial en las facultades, la que se estudia en la Facultad de Psicología casi en exclusiva, en España al menos, vas a tener dificultades para acceder a esos estudios si no eres psicólogo o médico. Pero si vas a otro tipo de escuelas, aunque no seas psicólogo o médico, en algunas de ellas no te admitirán, pero en otras sí. Y dentro de esas, algunas son muy serias y te van a dar una muy buena formación y otras, pues bueno, quizás sea más cuestionable, ¿no? Bueno. Pues vamos a ver los modelos de psicoterapia actuales, que yo los he clasificado en definitiva. Esto es una simplificación, es un esquema, y bueno, dos cuestiones previas. En primer lugar, que muchas veces uno acude a un psicólogo, a un psicoterapeuta, a un psiquiatra y tal, y se encuentra con que efectivamente pone psicólogo sistémico, psicólogo cognitivo-conductual, psicoanalista, etcétera, ¿no? Es decir, aparece la etiqueta de a qué modelo pertenece. En otros casos, no. Y en muchos casos sucede que es que la gente, pues oye, integra, suma y no se limitan a uno de estos modelos, ¿no? Con lo cual, yo lo que voy a hacer es ir viendo uno por uno por separado por una cuestión puramente didáctica, ¿no? De clarificar. Pero no significa que cuando uno acude a un psicólogo tenga que ser exclusivamente solo de uno de estos modelos y no, pues bueno, una persona que integra o mezcla de alguna manera algunos de ellos, ¿no? Y por otro lado, dentro de estos modelos, los vamos a ver de manera muy simple, porque a su vez hay una pluralidad, bueno, yo qué sé, el psicoanálisis que ya lo he mencionado antes, pues hay un montón de submodelos dentro de este, el psicoanálisis freudiano, el lacaniano, el psicoanálisis del yo, junguiano, en fin, hay una serie a su vez de escuelas dentro de este gran paradigma en las cuales tampoco voy a entrar, o sea, porque no sería posible, ¿no? Entonces, bueno, hechas estas dos advertencias, pues serán 8 los modelos que voy a mencionar, que yo creo que agrupan más o menos, si no la totalidad, casi la totalidad de las formas de trabajar en psicoterapia que uno puede encontrarse cuando mete psicoterapeuta o psicólogo en internet o cuando ve un anuncio por ahí en una revista o en la calle. Y antes de esos ocho sí quería mencionar un poco lo que antes del siglo XX ha sido la psicología y la psicoterapia, porque obviamente el sufrimiento psíquico no es algo exclusivo del último siglo y medio, por así decirlo, y anteriormente pues también se tenían teorías y prácticas para abordar el sufrimiento emocional, psicológico o como queramos denominarlo, ¿no? Es lo que, con una etiqueta desde luego también muy simplista, he puesto ahí en primer lugar como psicología antigua y que, ya digo, es una simplificación muy potente, pues engloba lo que viene de la filosofía y lo que desde los filósofos antiguos se ha entendido que es un poco pues la psicología y el modo de abordar los problemas psicológicos. Cada uno de los modelos los veis que está expuesto en cuatro partes, ¿no? Hay cuatro asuntos o cuatro cuestiones que yo creo que clarifican mucho explicar lo que es cada uno de estos modelos. Primero, ¿qué es lo que cada uno de esos modelos entiende por la propia psicología? Cada escuela de psicología o de psicoterapia entiende de una manera distinta, a veces veremos que no son tan distintas en el fondo, pero bueno, en principio, de una manera distinta, lo que es la propia ciencia o disciplina de la psicología. Para unos será el estudio de la conducta humana, para otros de la mente, para otros de la mente inconsciente, etcétera, etcétera, ¿no? A su vez, tienen también una teoría o una imagen distinta de lo que es el propio ser humano. Si el ser humano predomina, por ejemplo, la dimensión orgánica, ¿no? El modelo biomédico, ¿no? Si predomina, pues, en fin, lo iremos viendo. Y en la medida en que tienen una imagen distinta de lo que es el ser humano, también entenderán de un modo diferente lo que es la patología, la patología mental, ¿no? Los problemas que tiene ese ser humano. Y por lo tanto, en último lugar, lo que será la terapia, es decir, el modo de solucionar ese tipo de problemas. Distintos problemas, obviamente, distintas soluciones. Bueno, pues antiguamente, psicología viene de psique, que es alma, ¿no? Y el alma se entendía que era aquello que distinguía los seres vivos de los seres no vivos. Los seres vivos eran seres animados porque tienen ánima, es decir, tienen alma, ¿no? Y el alma no es más que aquello que son esa serie de funciones, de características que distinguen un ser vivo de un ser inerte, ¿no? Y que de hecho es lo que todavía hoy en día se estudia en biología, cuando uno va... Yo trabajo en un colegio, ¿no? Y les comento a los chavales, bueno, no me he presentado mucho información, pero vamos, trabajo en una consulta por las tardes de psicoterapia y por las mañanas en un colegio como profesor de filosofía, que es mi primera formación antes de psicología, ¿no? Y cuando presento estas cuestiones siempre le digo a los chavales, fijaros cómo en la asignatura de biología os enseñan cómo la célula es ya un ser vivo. ¿Por qué? Porque tiene las funciones de un ser vivo. Todo ser vivo tiene unas funciones, por ejemplo, de intercambiar sustancias, ¿verdad?, con energía, con el medio ambiente, ¿no? Pues se nutre, ¿verdad?, expulsa los desechos, crecen, se reproducen, hay una serie de funciones, de manera que el alma no es necesariamente, es lo que llama... Sí. En este caso, las plantas también son... Sí. De hecho, paso ya a qué... Tienen un alma vegetativa, ¿no? Es decir, cumplen las funciones mínimas de todo ser vivo, que son nutrición, reproducción y alguna más habrá, ¿no? Mientras que los animales tienen, además de esas funciones vegetativas, las funciones llamadas sensitivas. Un coral es un animal, pero más bien parece una planta, ¿no? Pero los animales avanzados, ¿no? Un mamífero, un ave, etcétera, pues vemos que tienen función sensible, es decir, son capaces de percibir el mundo en torno suyo a distancia, no es necesario el contacto, ¿no? La planta percibe, por ejemplo, las atrapamoscas también tienen una cierta sensibilidad, pero el insecto tiene que tocar la hoja de la planta para que ésta se cierre, ¿no? Por ejemplo. Mientras que un animal, un león, cuando percibe una gacela es capaz de percibirla a 200 metros, por ejemplo, ¿no? Tienen además función apetitiva, de deseo, los animales desean. Es decir, les apetece, tienen ganas, ¿no? El león ve a la gacela y cuando tiene hambre, pues tiene ganas de esa distancia que le separa de la gacela, que desaparezca esa distancia, ¿no? ¿Verdad? De cubrir esa distancia y apropiarse de su presa. Y por último, pues tiene función motora. Es decir, son capaces de moverse por el espacio y atrapar o intentar atrapar la gacela, la cual por su parte, por supuesto, pues intentará, deseará, verá también al león, deseará que el león no le coja y utilizará su función motora para escapar de él y no para dejarse atrapar, ¿no? Y por último estaría las funciones racionales, que son las propias del alma humana. Nos llamamos animales racionales, esa es la definición clásica desde los tiempos de Aristóteles del ser humano, porque además de estas funciones vegetativas y sensitivas, tenemos funciones racionales, que son el conocimiento racional, esto que estamos haciendo aquí, ¿verdad? No solo conocemos por los sentidos, sino que utilizamos conceptos para comprender la realidad. También se habla de, bueno, de si tenemos un cierto margen de libertad y de elección, tenemos la capacidad también de empatizar con el prójimo, incluso aunque no le conozcamos, ¿no? Esto es lo que se llama el amor altruista de todo el género humano, ¿no? Aunque viva una persona en la otra parte del planeta y no vaya a tener ningún contacto ni beneficiarme personalmente respecto de esta persona, sin embargo me puedo preocupar por él. Bueno, esto que acabo de decir es ya la imagen del sujeto que propuso Aristóteles, ¿verdad? Aristóteles proponía que el sujeto, el alma del ser humano, pues tiene estas tres, esta serie de funciones, ¿no? Y seguramente cuando alguna de esas funciones pues no funciona bien, pues ahí aparecerán algún tipo de problemas. Quería mencionar también a Platón porque propone otra división también tripartita en tres partes del alma o de las funciones del ser humano. Y es interesante, el interés sobre todo de mencionar estas cosas de la psicología antigua es porque veremos, bueno, por un lado, como ya he dicho, que antes del siglo XX también estas cuestiones se abordaban, y en segundo lugar, porque veremos cómo luego muchas de las escuelas de psicología dicen cosas muy parecidas a lo que decían también los filósofos de la antigüedad, y en algunos casos muchas escuelas de psicología lo reconocen, ¿no? Esto lo tomamos de los estoicos, esto tal, ¿no? Bueno, pues Platón exponía lo que era el alma humana con un mito, le gustaban mucho los mitos a Platón, como seguramente os suene a muchos de vosotros, y él decía que el alma humana era como un carro tirado por dos caballos, y con un conductor, una auriga. Había un caballo negro y un caballo blanco. El caballo negro representaba las pasiones materiales, lo que llamaríamos los instintos, ¿no? las bajas pasiones, ¿no? Lo que nos liga al mundo sensible, ¿verdad? El deseo de cosas sensibles y materiales, el hambre, el deseo sexual, la codicia, el deseo de posesiones materiales, todo eso estaría representado por ese caballo negro. El caballo blanco, por el contrario, representaría las pasiones nobles, lo que llamaríamos las pasiones espirituales, ¿no? El anhelo de justicia, de belleza, etcétera, los principios éticos, la moral, el deber, el sentido del deber, toda esa serie de cuestiones, ¿no? Y el auriga, el conductor, es la parte racional del alma, es la que tiene que, fijaros cómo los caballos, las pasiones, los sentimientos, los deseos, son los que tiran del carro, ponen la fuerza, pero quien tiene que dirigir el carro es la razón, la parte racional, ¿no? Que tiene que encargarse de que los dos caballos vayan alineados, que no se desboque uno por un lado, que estén más o menos, que estén en armonía, ¿no? Es la idea de equilibrio o armonía entre las distintas pasiones, deseos, tendencias del alma, las que nos ligan al mundo material, las que nos ligan al mundo inmaterial, llamémosle espiritual, ético, conceptual, etcétera, y un poco que haya una armonía, equilibrio entre esas dos partes, porque además el carro tiene que ir por un camino, ¿no? Tenemos la realidad, tenemos la vida, y cuando yo quiero orientarme para ir por este itinerario y no por otro, pues conviene que controle los caballos, que vea bien el camino, y claro, cuando el alma no hay este equilibrio, no hay esta armonía, cuando alguno de los dos caballos tira más del carro, tira más que el otro, va por su lado, ¿verdad? Y el auriga no es capaz de controlarlo o no ve bien el camino, pues ahí acontecen también problemas emocionales, ¿no? Los dos caballos son importantes, es decir, el caballo negro también tiene que tener una función, hay que comer, hay que reproducirse, en fin, si no se trata solo de que el caballo blanco, como es ético y tal, sea bueno y el caballo negro sea malo, no. Los dos, digamos, en su justa medida, ¿verdad? Cuando veamos a Freud, nos recordará esto mucho a una de las teorías de Freud acerca de cómo funciona la mente. Veremos lo que Freud llamaba el ello, el yo y el superyo, que se parece mucho a esto del caballo negro, el yo, que sería la parte racional, y el superyo, que es esa conciencia moral o sentido del deber. Bueno, ¿cómo se entendía tradicionalmente ¿A qué se entendía que, a qué respondía el sufrimiento mental, ¿no? Las llamadas enfermedades del alma, que es así como se las llamaba, ¿no? Se utilizaba la palabra enfermedad en un sentido, bueno, metafórico y literal también a la vez, ¿no? Metafórico en el sentido de que no eran enfermedades orgánicas, pero igual que estaba el médico que trataba las enfermedades del cuerpo, pues estaba el filósofo que trataba las enfermedades del alma. Y se entendían que las enfermedades del alma, el sufrimiento mental, obedecía sobre todo a dos cuestiones. A la ignorancia, no conocemos la realidad, no conocemos cómo es el mundo, no conocemos cómo funcionan las cosas, no conocemos cómo funcionamos nosotros mismos y por eso sufrimos, porque nos empeñamos en que la realidad sea algo distinto de lo que es. Los estoicos, por ejemplo, una escuela de filosofía de la antigüedad, ponía mucho énfasis en esto. Y luego veremos cómo la psicología cognitiva toma, de hecho, mucho de los estoicos. Si tú te empeñas, tenías que tener bien claro, según ellos, qué es lo que depende de ti y qué es lo que no depende de ti. Y si te empeñas en desear aquellas cosas que no dependen de ti, tarde o temprano te frustrarás y sufrirás. Más bien, conviene saber qué es lo que depende de ti y centra ahí tus esfuerzos, tus deseos, y qué es lo que no depende de ti. Y bueno, puedes intentarlo en mayor o menor medida, pero siendo siempre consciente de que, bueno, tarde o temprano llegará la enfermedad, llegará el dolor, llegará la muerte, llegará la frustración, llegará la traición, llegará el desamor, llegará una serie de cosas que forman parte de la vida, y no reconocer, no asumir que la vida tiene toda esta serie de cuestiones, pues es lo que te llevará a que, además de que acontezcan esta serie de eventos dolorosos, pues tú estés sufriendo porque te empeñarás en que, ay, ¿por qué han ocurrido? En fin, sufriendo porque las cosas han sido como no podían dejar de haber sido y tú, sin embargo, no las asumes, no las aceptas, ¿no? Proponen los estoicos un modelo de ser humano muy, una especie de superhombre, no tienen que ver mucho con Nietzsche, pero una especie de máquina racional con un perfecto autocontrol de sus emociones. Bueno, es un ideal, ¿no? Es el ideal del sabio estoico, que es muy difícil de alcanzar, ¿no? La solución, que es lo que tenemos en la terapia, pues será el conocimiento. Si el sufrimiento viene por la ignorancia, la solución a la ignorancia, lógicamente, será el conocimiento. El conocimiento que nos lo aporta tradicionalmente la filosofía, ¿no? Que intenta analizar cómo es realmente la realidad. Y he puesto también ahí el vicio, porque el vicio se entiende que son los malos hábitos, hábitos negativos. Bueno, y la solución al vicio será, obviamente, la virtud. Pero esto me interesa también que no se entienda en un término de moralina simplona, sino que la virtud se entiende que es, oye, actuar en el término medio entre un exceso y un defecto, que serían ambos extremos perjudiciales, y es beneficioso, o sea, por ejemplo, el hábito o la acción de comer. Comer es un ejemplo muy simple, ¿no? Comer conviene hacerlo en un término medio. Si uno come en exceso, pues puede tener problemas de indigestión, si además lo lleva de manera continua, tendrá problemas de salud, colesterol y, en última instancia, problemas, obesidad, graves de salud. Comer en defecto tampoco es bueno. Hay que comer, digamos, en un término medio, que además especifica Aristóteles que tiene que ser relativo a cada uno. Ese término medio no es el mismo para un niño pequeño que para un deportista corpulento. Bueno, pues los vicios es actuar de manera inadecuada, de manera perjudicial, muy probablemente porque se actúa con exceso o con defecto, y convertir eso en un hábito. Es un hábito de una actuación que resulta perjudicial, ¿no? El que, oye, pues yo qué sé. En fin, no sé si sea lugar a explayarnos más en esto, ¿no? Pero consumo de drogas, comprar, los juegos, en fin, cualquier tipo, por ejemplo, las adicciones, no solamente de sustancias, ¿no?, sino de cualquier tipo de instancias, pues suelen ser un exceso, o a veces un defecto, de una acción que en su término medio no tiene por qué ser problemática, ¿no?, pero que se convierte en un hábito, y el hábito tiene la característica de que cuanto más se habitúa uno a actuar de cierta manera, más fácil le resulta seguir actuando en esa dirección, se crea como la predisposición, ¿verdad?, a seguir incidiendo en esa dirección, y más difícil resulta actuar en la dirección contraria, ¿no? Me pongo a los chavales el ejemplo de, bueno, el que tiene el hábito de estudio, obviamente le resulta más fácil ponerse a estudiar que el que no tiene el hábito de estudio, que a los 5 minutos ya está. ¡Joder, esto es difícil! Es lógico, ¿no? Es igual que el deporte. Quien está acostumbrado se puede poner a correr un rato largo, ¿verdad? Y mientras que quien no tiene el hábito de hacer deporte, pues a los 5 minutos está hecho polvo, ¿no? En fin, se trata de crear buenos hábitos, hábitos saludables, y eso sería la virtud, ¿no? Y bueno, y mencioné también los espíritus, porque en la Edad Media sí se consideraba que la locura podía obedecer, ¿no? Hablo ahora ya así de las patologías mentales, digamos, grandes o mayores, a posesiones demoníacas o cosas por el estilo, pero lo dejo de una manera colateral, puesto que esto pertenece más al ámbito de la religión, ¿no? Esto era un poco el panorama, muy simplemente, hasta que llegamos ya a finales del 19, más o menos, esta es la fecha, 1879, ¿no? Cuando Wilhelm Wundt en Alemania y William James en Estados Unidos, de manera casi paralela, montan los primeros laboratorios de psicología experimental, y entonces se funda, ¿no? Esa es la narración con la cual la ciencia de la psicología se justifica a sí misma su nacimiento, ¿verdad? Se funda la ciencia de la psicología como ciencia experimental moderna, porque se empiezan a hacer experimentos con palomas y cosas así. Y bueno, vamos a ver a partir de ahí los distintos enfoques de psicología y psicoterapia que han ido surgiendo y que podemos encontrar en la actualidad. Tenemos en primer lugar el modelo biomédico, que es el propio de la psiquiatría, es decir, el de la medicina, el biológico o médico. Entiende que la psicología es una parte de la medicina. Ya digo que no es que todos los psiquiatras sigan este modelo, ¿vale? Pero es el que, por su formación, hoy día les corresponde. Pero hay psiquiatras que son psicoterapeutas en alguna de las otras escuelas, tan buenos o mejores, cada vez son menos frecuentes, pero los hay, ¿verdad? Guillermo Rendueles estuvo ayer y, desde luego, tiene una crítica, un discurso crítico muy potente con este modelo, igual que mañana vendrá Enrique González Duro, ¿no? Pero el modelo biomédico sería el propio de la psiquiatría. La psicología sería una parte de la medicina, concretamente aquella que aborda el sistema nervioso, sería sobre todo la neurociencia, el cerebro, las neuronas, este tipo de cosas, ¿no? El sujeto o la persona se entiende sobre todo en su dimensión orgánica o corporal. La patología se entiende, por tanto, que es una enfermedad orgánica, una enfermedad del cuerpo, una enfermedad neurológica, algún trastorno, algún problema, un desequilibrio bioquímico o algo genético, algo de este estilo, ¿no? Siempre médico, orgánico. Y la terapia, por pura lógica, tendrá que ser también un tratamiento orgánico, un tratamiento médico, ¿no? Actualmente el tratamiento habitual son los fármacos, aunque todavía persisten algunas formas de tratamiento un poco, digamos, más agresivas que antaño eran mucho más habituales que hoy día, pero por ejemplo el electroshock, ¿no? Es decir, pues dar descargas eléctricas para cortar brotes psicóticos o para depresiones que parecen inabordables de otras maneras, casi siempre esas otras maneras se han limitado a los fármacos. Pero bueno, o incluso lo mencionó, no sé si lo mencionó ayer Guillermo o el otro día en la radio Enrique, pero bueno, todavía sí que hay también cirugías, ¿no? Cirugías cerebrales, ¿no? Gente que se le hace alguna pequeña corte o extirpación en alguna zona del cerebro y bueno, y esto, aunque es más propio del pasado, todavía lo hay en ocasiones, no tan a lo bestia como en el pasado. Recordemos que fue por los años 50, creo, cuando Edgar Morís, o algo así se llamaba, un psiquiatra portugués, le dieron, creo que, el Nobel de Medicina por las técnicas que hoy conocemos como lobotomía. Hay un documental de Joaquín Jordá, me parece que se llama Monos o Monas como Becky. Becky era el mono, uno de los primeros monos que utilizó este psiquiatra portugués, vecino nuestro, ¿no? Y vio que a los monos, que tienen un comportamiento muy, muy agitado, ¿verdad? Los monos son muy inquietos, pues si se les extirpaba una parte del cerebro, pues oye, se quedaban muy tranquilos, ¿no? O sea, se quedaban... Pues coño, vamos a hacer lo mismo con la gente, ¿verdad? Con la gente que tiene un brote psicótico y que está muy agitada y qué tal. Pues oye, se vio que efectivamente, ¿no? Tú les quitas una parte del... No recuerdo cuál exactamente, del cerebro y se quedan... Claro, la cuestión es que se quedan así. ¿No? Esa es la historia. Pero bueno, se les ha curado, ¿verdad? Ya no tienen los brotes psicóticos, ¿no? Se queda en un estado más próximo al vegetal, pero... Bueno, pues esto que nos parece una aberración, sin embargo, fue el pan nuestro de cada día durante décadas en la psiquiatría oficial. Ya digo que a este hombre se le dio el Nobel, ¿no? El premio Nobel. Claro, los premios Nobel, si vamos a otros ámbitos de los premios Nobel, tienen mucho también. Me viene a la mente los años 50, pero no sé si es en los años 50 cuando él elaboró esta terapia o cuando le dieron el Nobel, ¿sabes? Pero en el documental, de todas formas, esto por internet se puede... Monos o monas como Becky. Becky con CK, ¿no? Porque era el nombre de la mona que... o de la primera mona en la que él experimentó esta técnica. Sí. Por ejemplo, acabo de leer un libro que se llama Leonora, de Leonora Carrington, que es una artista, sí. Que era compañera de un surrealista que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, y ella en la Guerra Civil Española estuvo bajo electroshock en el norte de España, y lo cuenta perfectamente. Y lo único que pasa es que estaba viviendo la guerra civil, se acababa de separar de su compañero, muchísimas historias, y era un artista. Generalmente los artistas tienen muchísimo más, son muchísimo más nerviosos, o les entran muchas más percepciones, luego las sacan, se quedan tranquilos. Claro. Está muy bien el libro, Leonora, acaba de salir. Leonora, es Carrington, es la... El apellido, Leonora Carrington. Y lo ha escrito una mujer que es polaca, pero que vive en México. Elena Poyakovska, por ejemplo. Escuchado. Sí. Y lo explica fenomenal. Una pregunta. Sí. No puedo distinguir. Todo lo que se está ahora investigando en neurociencia y tal, desde Damasio para acá y tal. Y tiene otra visión, es decir, no es esa solamente que tú estás dando, ¿no? Es decir, por ejemplo, con una persona, yo que sé, orgánica, que tiene un tumor en determinada zona del cerebro y que tiene un cambio de conducta tremendo, ¿no? Es decir, no es él, no es esa persona, no tiene nada que ver, ¿no? Con los brotes psicóticos que está explicando, porque es decir, que hay personas que se les quita el tumor y vuelven a su conducta, su equilibrio, su personalidad anterior. Hay personas que vamos, quiero decir que he tenido hasta un sí, sí, sí. ¿No? Es decir, que sin esa operación orgánica no se hubiera curado, es decir, estaba alterado claro. su sitio, es decir, insultaba a todo el mundo, decía... Pues si te he entendido bien, hablas de casos en los que alguien se le ha detectado que tiene un tumor cerebral, ¿vale? Y se le extirpa el tumor cerebral. Claro, claro. No, no, las cosas, por fortuna, han cambiado bastante, ¿no? Damasio sigue teniendo una visión puramente materialista y organicista del ser humano. Pero bueno, efectivamente, o sea, son cosas bastante distintas, ¿no? Las... Perdón, un sí. Sí, sí, no. Y está otra vez de moda. Sí, sí, sí. En los últimos años. Sí, sí. Porque también que se hacen Alcalá de Henares. Sí, sí, sí, sí. En el Hospital de Alcalá de Henares, sí, sí, sí. ¿No? O sea, que se está utilizando ahora y ha vuelto otra vez a renacer. Sí, sí, sí. Y si miráis, yo recuerdo un programa de Eduard Punset, el de redes, en el que él quería hacerlo sobre esto del electroshock hace ya varios años, pero bueno, yo creo que sigue siendo de actualidad, ¿no? Y fue a entrevistar a un agente de Estados Unidos y le dijeron, pero hombre, no, si en Barcelona tienes especialistas que muy buenos en esto, tal. Entonces entrevistó a unos médicos o psiquiatras de Barcelona, no recuerdo dónde concretamente, y bueno, Eduard Punset, tan campechano como es él, bueno, así con ese tono que tiene, ¿no? Pues le hacía sus preguntas y decía, o sea, a ver si entiendo bien. Entonces, ¿de dónde surgió esto del electroshock? Surgió de que vieron de que toda la gente que tenía brotes de esquizofrenia, ninguno de ellos tenía ataques de epilepsia. Y la gente que tenía ataques de epilepsia, los que eran epilépticos, no tenían brotes de esquizofrenia. Entonces dijeron, bueno, parece que hay una incompatibilidad entre el brote de esquizofrenia, el brote psicótico y la epilepsia. ¿Cómo vamos a intentar curar o cortar el brote psicótico? Provocando un ataque de epilepsia. ¿Cómo lo provocamos? Con una descarga eléctrica. Esa es la teoría de fondo, ¿verdad?, de esta técnica. Y funciona, efectivamente. Un tipo que está en pleno delirio, alucinación, le metes una descarga eléctrica tal y le reseteas el disco duro y claro, funciona, claro, le cortas el este, ¿no? Y entonces el Punset le comentaba, o sea, a ver si lo entiendo, las neuronas están interconectadas de cierta manera que están, digamos, ahí en un bucle de delirio, que sea, les metáis un chute, un saltan, caen al azar y bueno, y entonces ya no está, le decían, bueno, es un poco, dicho así, suena un poco tal, pero sí, esa es la... Esa es la historia, ¿no? Efectivamente, ¿no? Todavía perdura, pero bueno, que hoy día mayormente son los psicofármacos y no ocurre... La famosa película de Alguien voló sobre el nido del cuco, ¿verdad? Pues ahí se muestra muy bien también todo lo que son los tratamientos sin consentimiento del... Que todavía ocurre eso también, ¿vale? Pero que la tendencia hoy... Para cuando estás en el brote, claro. Sí. No, claro. Sí, oye, es perfecto que sea la persona la que tenga autonomía para decidir. Sí, no, claro. Que antes no. Lo que han dicho de la epilepsia y el brote psicótico, pero no son, o sea, realmente no son incompatibles, aunque se. Claro, porque realmente. O incompatibles a la vez, ¿no? En el mismo momento. Claro, vale. Claro. Ambas cosas. Claro. Pero era a la vez, curiosamente, y sí que es verdad que cuando le empezaron a le recetaron una medicación, le pones, y le da, o sea, y empezó a tener brotes de epilepsia. Y el psiquiatra se negaba a quitarle esa medicación, que también fue ahí un momento súper duro para nosotros, porque yo estoy obligada, porque trabajo como educadora, como cuidadora, educadora, que está fatal el término, que no me gusta nada decirlo, pero bueno, con personas con enfermedad mental. Y entonces yo tenía que administrar una medicación con la que le estaba provocando brotes de epilepsia, o sea, estaba provocando epilepsia. Bueno, en fin, fue también ahí un... Moralmente nos removió bastante, y es verdad que a la vez, o sea, cuando tenías, estaba así, curiosamente, estaba totalmente... O sea, no estaba psicótico, y es una persona que está muy psicóticamente muy activa, no remite. Es verdad lo que has planteado, me parece curioso. Por lo menos en sus orígenes esa era la teoría, luego a lo mejor... Pero también tiene mucho que ver con el funcionamiento del cerebro, por eso tratamientos de anticonvulsivos vienen muy bien para esas situaciones donde están apareciendo los primeros problemas de conductas compulsivas. Son medicaciones como copiramato y demás, que en definitiva lo que también se hace. Es decir, que yo no sé cómo se está utilizando, obviamente, el electroshock en Alcalá, ¿no? Pero a veces que si comparas determinados tratamientos muy agresivos con otros tratamientos psicofarmacológicos, también muy agresivos, con consecuencias y efectos secundarios a medio o largo plazo, que no todo es mirarlo así, ¿eh? No estoy abogando ni por una ni por otra, sino mirarlo desde una perspectiva u otra, ¿no? O sea, que no es un poco demonizar y tal, sino distintas otras alternativas que pueda haber o que puedan surgir, que bueno, que hoy en día la vía es el psicofármaco exclusivamente o prácticamente como tratamiento en esas situaciones de brote, y no sé, consecuencias de obesidad, de enfermedad vital, ¿no? De todas formas, ya digo que... que por ahí estás un poco haciendo un poco la revisión, ¿no?, histórica de cómo evoluciona claro. El hecho de que hoy en día se estén utilizando también otros tratamientos iguales, eso como también alternativa, lo desconozco, esto y ahí diciéndolo un poco así a otro, de pronto desde esa relación que hacemos, que el choque en definitiva lo que hace es, a través de las convulsiones, cortar esas descargas eléctricas que se presupone que están muy activas en el momento del brote, ¿no? En todo caso, quería decir que también, para que no se centre la cosa solo en las psicosis, ¿no?, como ayer y tal, ¿no? Los fármacos es hoy en día, yo creo, la terapia biomédica por excelencia, ¿verdad? Porque es cierto que, aunque todavía el electroshock y en algún caso también cirugía cerebral sigue funcionando para ciertas patologías muy graves, pero los fármacos es que está a la orden del día para casi todas las patologías de niños, de adolescentes, de todo el mundo, para toda persona que sufre, pim, pam, ¿no? Toma la casitos. Muchas gracias. Pues vamos, si os parece, y que los fármacos efectivamente cada vez se trabaja más para que tengan menos efectos secundarios, que los tienen y tal, ¿no? Pero bueno, es un tema muy controvertido. Ayer habló, yo creo, Guillermo de ello bastante bien, y supongo que mañana también hablará Enrique, con lo cual vamos pasando, si queréis, a la siguiente escuela, el conductismo, que fue la escuela... El conductismo parte de la idea de la ciencia positivista, la ciencia que quiere ser ciencia, que tiene como modelo la física, ¿verdad? La física de Newton, que fue la primera ciencia experimental moderna, donde se hacían experimentos, donde todo era verificable, donde las teorías filosóficas no había mucho lugar a ellas, en principio, esto también es muy cuestionable, y pretende convertir a la psicología en una ciencia como las ciencias naturales, ¿no? Entonces, ¿cómo hablar del el alma, la mente? ¿Cómo hacer un discurso científico de eso que no es tangible en primera instancia? Bueno, lo que propone el conductismo es que el objeto de la ciencia de la psicología no será el alma, no será la mente, no será la conciencia, sino que será la conducta que sí es observable, el comportamiento observable que hace un individuo. Y no valdrán técnicas como la introspección, sino que lo que vale es, oye, lo que todos podemos observar. Igual que en física observamos el movimiento de los graves que caen, ¿verdad? Pues también en psicología podemos observar el comportamiento de una persona. Realiza tal conducta, cuántas veces la realiza, con qué frecuencia, con qué intensidad. Que se pueda medir, que se pueda cuantificar, que se pueda hacer matemáticas con ello, ¿no? Que se pueda predecir el comportamiento. Bueno, y eso es lo que es para ellos la psicología. Ya digo que lo estoy dando de una manera muy, muy simplista, y al menos lo que era en sus orígenes, porque luego se ha mezclado con el cognitivismo, que es la siguiente escuela, pero la voy a dar de manera separada. Entiende que el sujeto es... el comportamiento del sujeto obedece a los estímulos del medio ambiente. Hay una serie de estímulos del medio ambiente que, oye, cuando el sujeto percibe por los sentidos, como una especie de entradas, ¿no?, de inputs, diríamos hoy, ¿no?, así lo dice luego el cognitivismo, pues emite el sujeto una serie de respuestas. La conducta de la persona son las respuestas que emite ante los estímulos que recibe del medio ambiente, del entorno, ¿ok? No ha lugar a entrar a qué es lo que pasa en la mente de la persona, en la conciencia. Se entiende que es una especie de caja negra donde no nos interesa. Nosotros, seguramente os suene mucho el modelo del perro de Pavlov, ¿no? Pavlov, el famoso psicólogo ruso, uno de los padres de la psicología conductista, que estudia, oye, cómo se pueden condicionar estímulos. Él estudiaba, de hecho, la fisiología de los perros y tal, y bueno, se encontraba con que antes de que el perro viera la comida, en cuanto ya veía al cuidador, ya asociaba, ligaba estímulos y empezaba a salivar, empezaba a anticipar, tenía una conducta, en este caso, de salivación, resultado de una serie de estímulos, que eran en este caso pues la presencia del cuidador, y que había asociado esos estímulos a otro, que sería el de la propia comida, ¿no? Sería un estímulo condicionante. Se dieron cuenta de que se puede manipular la conducta de ese organismo, en ese caso un perro, pero lo mismo puede hacerse con un ser humano, pues asociando estímulos, ¿no? Condicionando estímulos. De manera que si cada vez que tú al perro le presentas la comida suena una campanita, más adelante bastará con que suene la campana o con que se encienda una luz para que el perro empiece a salivar, como si esperara pues eso que siempre ha estado asociado o condicionado con la campana o con la luz, es decir, la comida, ¿no? Bueno, pues lo mismo podemos hacer con el comportamiento de los seres humanos. Ellos entienden que la patología responde a un mal aprendizaje. Nuestro comportamiento ha estado condicionado de una manera que nos causa problemas. Entonces lo que hay que hacer es recondicionar, asociar, desasociar algunas asociaciones que han sido realizadas y asociar otras, ¿no? Y por eso se centra, ya digo, en condicionar y modificar la conducta. Hay una película muy, muy conocida, ¿verdad?, la de la naranja mecánica, que expone muy claramente lo que sería este enfoque, ¿no? Lo recuerdo rápidamente, el protagonista es una especie de delincuente juvenil bastante sádico, por otro lado. Y bueno, pues le pilla a la policía y tal, y le quieren someter a un tratamiento de rehabilitación. Entonces consiste en hace mucho que la vi, los detalles no me acuerdo, pero me acuerdo de esta imagen en que le ponen una silla con los ojos abiertos ahí sujetos para que no pueda cerrarlos y le empiezan a proyectar una pantalla imágenes de violencia. A él la violencia le gustaba, ¿no? Y además le ponen no sé qué estímulos negativos, ya no recuerdo si le daban descargas o algo así. ¿Para qué? Para que asocie la violencia con algo que no le gusta. Mientras tanto suena la música de Beethoven y resulta que también se le condiciona con la novena sinfonía, que antes le gustaba mucho y luego no puede soportarla, ¿no? En fin, cuando acaba ese tratamiento la persona tiene una fobia, un horror a cualquier tipo de violencia, hasta el punto de que él, que antes iba dando palizas por puro placer a la gente, pues no es capaz ni de defenderse cuando le golpean a él, ¿no? Es un ejemplo muy, muy, muy exagerado de la película quizá, pero bueno, creo que cumple su función didáctica. Bueno, pues las técnicas que utiliza un terapeuta de conducta son de este estilo. Por ejemplo, la desensibilización, ¿no? Alguien que tenga, por ejemplo, una fobia, ¿no? Una fobia a un estímulo, no sé, a los pájaros, ¿no? Me estoy acordando ahora de un documental que expone este tipo de terapias. Pues bueno, se les pone, o a las arañas, o a cualquier tipo de estas cosas, ¿no? Bueno, pues se le va habituando, se le va presentando ese estímulo fóbico, pero de manera paulatina, ¿no? Se va desensibilizando. Él está muy sensibilizado ante ese estímulo, entonces primero se le habla, por ejemplo, de que imagine un pájaro, ¿no? Después se le presenta a lo mejor un dibujo o una foto de un pájaro, a lo lejos. Luego se le va acercando, luego se le ve, enseña una pluma de un pájaro, luego a lo mejor se le ve, se le enseña un pájaro que está, todo esto a un ritmo adecuado, ¿verdad? Y se puede unir con relajación para que se acostumbre a ese estímulo y se encuentre bien, para que asocie ese estímulo con un bienestar y no con un malestar, ¿no? Para que quede condicionado positiva y no negativamente ese estímulo. Hasta que finalmente la persona es capaz de ver un pájaro, tocar un pájaro, coger un pájaro, o una rata, o lo que sea, ¿no? Es un ejemplo muy, muy, muy tradicional de lo que hacen los conductistas. Ya digo que todo esto es muy simple, pero bueno. La inundación sería una técnica parecida, pero mucho más a lo bestia, ¿no? Consiste en ponerle el estímulo directamente, ¿no? En una habitación llena de pájaros o algo así, y como la ansiedad en el ser humano, pues más allá de cierto límite empieza a bajar, pues la persona se acaba también habituando. Es una técnica mucho más delicada, ¿no? Más delicada, pero bueno. Y también estaría la aversión. La aversión es lo que he contado antes del chico este, ¿no? Es decir, que tenga aversión, es decir, que tenga rechazo a ciertos estímulos, ¿verdad? Pues bueno, pues condicionándolos con otros estímulos que son negativos. Paso al cognitivismo. Los cognitivistas son muy efectivos, ¿eh? Para este tipo de una fobias y tal. Son muy, muy efectivos cuando la fobia es así de simple, ¿no? El cognitivismo sí que aborda la dimensión mental del sujeto, entiende que hay que entrar en esa caja negra de la mente y entiende que la psicología es una ciencia de la mente y la mente es una especie de estructura cognitiva y utilizan la metáfora del ordenador. Oye, es cierto que no tenemos mucha idea de cómo funciona la mente porque no la podemos observar, no la podemos observar, quiero decir, desde fuera. Cada uno puede observar la suya haciendo introspección, pero no podemos observar la mente como observamos las cosas, ¿no? Pero, sin embargo, tenemos ordenadores, y los ordenadores parece que funcionan de manera parecida a como funciona la mente humana. Los ordenadores procesan información, reciben información del exterior, igual que nosotros recibimos información por los sentidos, pues los ordenadores también tienen una serie de inputs, de entradas de información, procesan esa información, y además tienen la CPU, la unidad de procesamiento de información, tienen memoria a corto plazo, la RAM, la ROM, ¿no? La a largo plazo, etc. Tienen una serie de estructuras cognitivas, ¿verdad? Y podemos pensar que la mente humana tiene una base cerebral, que no sabemos muy bien cómo funciona, pero funcionalmente tiene su equivalencia. Y luego, bueno, pues el ordenador tiene una serie de outputs, de salidas de información, ¿no? Aparece en la pantalla unos resultados. Bueno, nuestros resultados, nuestros outputs, nuestras salidas son la conducta, ¿vale? Y en vez de centrarse tanto en esos inputs y en esas conductas y en esos estímulos, se centran precisamente en cuáles son las estructuras con las cuales, cuáles son las estructuras, perdón, mentales con las cuales se procesa la información. Y esas estructuras son las creencias. Nosotros tenemos creencias acerca de cómo es la realidad, de cómo somos nosotros, de cómo funcionamos, de lo que está bien, de lo que está mal, de si alguien, de si veo esto. Interpretamos siempre la realidad. Es decir, no existen algo así como los estímulos puros. Siempre que no hay un hecho puro, no hay algo acontece, acontece lo mismo y dos personas dan una interpretación distinta del mismo hecho. Entonces, ¿cómo interpretamos la realidad? ¿Cuáles son las creencias que siempre tenemos y con las cuales, cuáles son nuestros prejuicios, nuestros presupuestos acerca de cómo funcionan las cosas y cómo deberían funcionar, qué está bien, qué está mal, etcétera, esa es la dimensión en la cual surgen los problemas y la cual debemos abordar. Sí. Sí, la conducta no se cambiaría de forma conductiva. ¿Perdona, forma? El otro modelo conductual no, sí, se cambiaría también cambiando la forma conductiva, la forma de pensar. Bueno, la terapia conductual es así, ¿no? Pero claro, es que hoy en día se habla de... ¿Qué diferencia hay entre la conductual pura, por así decirlo? Pues que la conductual pura, es que hoy en día, como tú bien has dicho y había mencionado antes, se habla de el enfoque cognitivo-conductual. Hoy en día estos dos enfoques están mezclados, ¿vale? Es un paradigma que está unificado. Yo lo estoy dando por separado para un poco que quede claro de qué va cada uno, pero hoy en día efectivamente están mezclados. Un conductista puro no se centraría en tus creencias. O sea, el conductista no entraría en tú por qué tienes miedo al pájaro. No entraría en que tú tienes una creencia irracional de que el pájaro te va a hacer daño cuando lo razonable es pensar que el pájaro no te va a hacer daño porque no hacen daño, son solo pajarillos, ¿no? Y no te va a... No entraría en eso. Simplemente intentaría condicionar... El paciente le diría que cambie eso sin saber por qué, ¿no? O... No sería tan importante el saber por qué. Ya digo que esto es un... que en la práctica suelen abordar las dos dimensiones. Porque es el enfoque que se llama cognitivo-conductual, como bien ha señalado. Pero por verlo de manera separada, ¿no? La parte cognitiva es la que se centraría más en reestructurar, es decir, corregir esas creencias, esos constructos personales con los cuales interpretamos la realidad y que por no ser adecuados a la realidad, por ser erróneos, pues nos producen ese sufrimiento, ese malestar, que nos equivoquemos. Fijaros cómo esto tiene una semejanza muy fuerte con lo que hemos dicho antes de la filosofía de los estoicos, de que el sufrimiento viene por no conocer la realidad tal y como es. Y de hecho, Albert Ellis, uno de los pioneros en el enfoque cognitivo, el padre o fundador de la psicoterapia racional emotiva, lo dice explícitamente que se centra en la filosofía estoica, ¿no? Y cita a Epicteto y tal y cual, ¿no? No son las cosas los que nos hacen sufrir, sino nuestras creencias acerca de las cosas, de cómo las cosas son, ¿no? Bueno, esa es la dimensión en la que se centra el enfoque cognitivo, ¿no? Todo de manera muy, muy racional, muy, muy, muy consciente todo, ¿no? Mientras que el psicoanálisis abordaría lo que entiende que hay en la mente a un nivel no consciente, ¿no? Abordaría esa dimensión inconsciente del ser humano. Yo me voy a limitar a exponer aquí el ABC del psicoanálisis freudiano, aun sabiendo, ya digo, que hay otra, o sea, ha tenido una evolución muy grande, pero bueno, las bases siguen estando casi siempre presentes, ¿no? Entiende que la psicología psicoanalítica, tiene que ocuparse de la mente, pero de la mente inconsciente. Además, él pone una metáfora visual, ¿no? La metáfora del iceberg, ¿no? Si la mente es como un iceberg, la mente consciente, la parte consciente es solo la punta que se ve, pero el quid de la cuestión está en lo que no se ve, en lo que está bajo la superficie, ¿no? Que es mucho mayor, según el psicoanálisis. Por eso se autodenomina a sí misma el psicoanálisis como una psicología profunda y dinámica. Profunda porque no se queda en la superficie de lo que se ve a simple vista, sea la conducta o sea los pensamientos conscientes. Que de eso, bueno, pues tú, ¿qué es lo que piensas sobre esto? Pues tú, como lo tienes en la consciencia, lo dices, no hay problema en acceder a ello, sino que intenta abordar esa dimensión inconsciente, y claro, a ver cómo lo aborda, porque precisamente es inconsciente, ¿no? Ya de entrada parece que hay un problema, ¿no? Si quieren plantear que haya algo de lo cual se dice que no tenemos consciencia de ello, si no tenemos consciencia de ello, ¿cómo sabemos siquiera que existe? En fin, bueno, él propone, y además ahí, en ese inconsciente ocurren cosas, está en movimiento, hay conflicto. Luego veremos qué tipo de conflicto, ¿no? Hay conflictos emocionales que precisamente como causan sufrimiento, pues no queremos tomar conciencia de ellos, los reprimimos, ¿no? Está lo que se llama la represión, pero no por eso dejan de funcionar, no por eso desaparecen. El conflicto sigue operando y sigue teniendo consecuencias de que hagamos cosas que no queremos hacer y no sabemos cómo evitar, cómo dejar de hacerlas, o no hacemos cosas que sí quisiéramos hacer, sufrimos y no sabemos por qué, nos vienen pensamientos, en fin, ahora iremos con un poquito de detalle, ¿no? Pero ese inconsciente no es algo la metáfora del iceberg vale para ver que es profunda, pero no para ver que es dinámica, ¿no? Porque el hielo no está ahí como un mazacote, no. El inconsciente es dinámico, se mueve, hay mucha marcha por ahí, ¿verdad? Bueno, él propuso dos teorías para explicar un poco esta estructura de la mente humana, ¿no? Y dar lugar al inconsciente, dar cabida al inconsciente en ella. La primera es la primera tópica o primera estructura, que es la de consciente, preconsciente e inconsciente. Hay como tres niveles. El nivel consciente es el de los pensamientos, creencias, sentimientos, deseos que tenemos en la consciencia en un momento dado. Pues ahora mismo vosotros estáis siendo conscientes de mi voz. ¿Los sentimientos son conscientes? Sí, algunos sí. Sí. ¿No? Aquellos sentimientos en los que tú te das cuenta de que los tienes. ¿No? Por ejemplo, tú ahora tienes curiosidad por si los sentimientos son conscientes o no. Y eres consciente de esa curiosidad que tienes, ¿no? Oye, pues, ¿vale? A ese nivel, ¿no? Puedes verbalizarla, ¿vale? A ese nivel que se puede verbalizar, tú puedes tomar consciente de que deseas esto, sientes esto y piensas esto. ¿Y las emociones son inconscientes? Puede haber luego autores que clasifiquen aquellos sentimientos, emociones que son inconscientes, les dan una denominación. Vamos a llamar emociones, vamos a restringir este término a las inconscientes y a los sentimientos conscientes. Yo no voy a entrar en eso. Simplemente hay una parte de la mente, y ponemos ahí sentimientos, pensamientos, creencias, emociones, deseos, de todo, que son conscientes en un momento dado. Otras que no lo son, pero no hay problema en que lo sean. Por ejemplo, la fecha de mi cumpleaños, hace un minuto no erais consciente de ella, ¿no? La fecha de cada uno, del vuestro, quiero decir, ¿verdad? Pero en cuanto os la he mencionado, pues no tenéis ningún problema, mayormente supongo, en traerla a la consciencia. Pues la fecha de mi cumpleaños, según me han dicho, al menos, pues es esta, ¿no? ¿Verdad? Es preconsciente, esa es la parte preconsciente. No es consciente, pero no hay ninguna dificultad en traerla a la consciencia. El lío gordo va a estar, por supuesto, en el inconsciente. El inconsciente es aquella parte de la mente humana que es inconsciente y que no resulta fácil traerlo a la consciencia, porque hay una fuerza que ejerce el sujeto para alejar de sí esos contenidos, para reprimirlos, la fuerza de la represión. ¿Por qué? Porque le resultan dolorosos, porque ahí hay un conflicto, algo que la persona no sabe cómo manejar, y que eso aflore a la consciencia, pues va a producir un sufrimiento, y obviamente, pues sufrir no mola. Nos guiamos por, el placer bueno, el sufrimiento malo, ¿no? Entonces, intentamos no sufrir, y cuando ese sufrimiento no sabemos, es muy gordo y no sabemos cómo manejar esa situación, pues lo reprimimos, no queremos verlo, y de ahí que hay una fuerza activa que reprime eso. O sea, por eso no es tan sencillo superar esa barrera de la represión y traerlo a la consciencia, ¿no? La segunda tópica o teoría acerca de la mente humana es la del ello, el yo y el superyo. Hay en nosotros una dimensión pulsional, Freud habla de pulsiones, no de instintos, que es la parte biológica que hay en nosotros, ¿no? Y la diferencia entre una pulsión y un instinto es que mientras que el instinto tiene predeterminado su objeto, es decir, tiene predeterminado un instinto en qué conducta concreta se va a expresar, la pulsión no. Tenemos, por ejemplo, la pulsión sexual, pero no está predeterminado si vamos a ser heterosexuales, homosexuales, en fin, fetichistas, ¿verdad? O lo que sea. No, nacemos con una... Es decir, hay una especie de una energía, una pulsión, una fuerza que tiende a ligar, ¿no? Que hay un deseo sexual, pero cuál sea su objeto y cuál sea la conducta concreta en la que se particularice, se vehiculice este deseo sexual, no está predeterminado. Va a depender de experiencias, de modelos, de itinerarios vitales y de circunstancias muy variadas, ¿no? Tenemos el yo. El yo es la parte racional, es la mente, digamos, consciente. En el ello prima el principio de placer. Oye, la pulsión quiere satisfacerse. El deseo, Freud habla sobre todo de dos pulsiones. En la primera teoría pulsional, en realidad hay dos, pero yo voy a simplificar. Habla de la pulsión sexual y la pulsión de autoconservación. Pulsión de autoconservación, pues... ¿verdad? Freud era un médico, viene de la biología. Entonces, en biología, tú miras los animales y ¿qué quiere el animal? Sobrevivir él como individuo y además, oye, pues que sobreviva la especie. Pulsión de autoconservación, ¿vale? Hay que comer y pulsión sexual, hay que reproducirse. Y eso da placer. Cuando uno tiene hambre, come y siente placer, ¿no? Hay una descarga de energía, una tensión, ¿verdad? Que cuando se descarga esa tensión da placer. Y la pulsión sexual, pues lo mismo, ¿no? Hay un deseo, se crea una tensión y pues la satisfacción de ese deseo da placer. Entonces, el animal, y el ser humano es un animal, se guía, solo que en el animal son instintos y en el ser humano son pulsiones, por esto ya que he dicho de que no está predeterminado la forma concreta en cómo se expresa esta fuerza biológica, pues bueno, se guía por el principio de placer, busca satisfacer estos deseos o pulsiones, ¿no? El yo se guía por el principio de realidad. El yo es el que dice, ostras, yo tengo ahora hambre, pero bueno, voy a esperar la charla porque, joder, no voy a dejar aquí a esta gente tirada, ¿no? O sea, soy consciente de que estoy en un entorno social y que hay una serie de normas, hay una serie de parámetros. Además, es que, no sé, imaginaros que yo ahora estuviera trabajando. Pues es que si hago esto en mi trabajo, pues me quedaría sin trabajo, entonces no gano dinero, entonces no como, y a la larga va a ser peor porque yo lo que quiero es comer. Entonces a lo mejor me conviene postergar mi pulsión, mi deseo de comer, si es lo que tengo ahora mismo hambre, ¿vale?, para el momento adecuado, con el objeto precisamente de satisfacerla bien, ¿vale? Y en tercer lugar tenemos el super-yo. El super-yo es una especie de... tiene varias funciones, la principal quizás sea la conciencia moral, es el sentido del deber, ¿no? Son una serie de... es la introyección, la internalización, la incorporación de las normas éticas y morales que rigen en una sociedad, tanto a nivel macrosocial como a nivel micro, de una familia, ¿no? Teorías, valores, cosas que están bien, cosas que están mal, ¿vale? Cuando uno nace en una sociedad, pues toda sociedad se rige por una serie de normas, las que sean, ¿no? Pues eso uno las internaliza. Dice, esto está bien, esto está mal. Esa conciencia moral es el resultado de haber interiorizado una serie de reglas que rigen en la sociedad y que tienen una función muy clara, que es permitir la convivencia, ¿verdad? Porque si yo tengo ahora la pulsión sexual a flor de piel, pues no... Claro, si fuera uno solo principio de placer, pues no respetaría al otro, ¿no? Se pondría uno a violar al que tiene al lado, ahora me apetece ir al baño, ¿para qué voy a esperar a bajar al baño? Pues me orino aquí mismo... Sería difícil la convivencia así, ¿verdad? Bueno, pues hay una serie de instancias morales, ¿no?, que son el resultado de internalizar esas normas sociales que permiten la convivencia. Y el yo es el que tiene que lidiar con estas otras dos dimensiones. Tiene que intentar, por un lado, satisfacer las pulsiones del ello, pero también sin vulnerar las normas éticas o morales que ha incorporado en su super-yo. Y a la vez, teniendo en cuenta el contexto, el momento, el contexto real, el entorno en el que se encuentra en un momento dado. Como veis, tiene mucha semejanza con el mito del carro alado. Es el yo sería el áuriga que tiene que intentar, ¿verdad?, por un lado, que no se le vaya de las manos el ello, el caballo negro, el de la parte material, que tampoco se desmande el caballo blanco, el de la cosa ética y moral y el sentido del deber y todo esto, ¿no? Y a la vez mirar cómo es el camino, ¿verdad?, para dirigir bien el caballo. La patología se entiende que es la expresión simbólica disfrazada de un conflicto inconsciente reprimido. Cuando el yo no se maneja bien, cuando el yo no maneja bien las pulsiones o se le desmanda el super-yo y tiene un super-yo muy castigador y que está siempre, tú eres culpable de esto y tal, aunque cualquier mínima cosa ya, o la realidad... Cuando no se puede manejar bien por lo que sea, surge un conflicto que no sabe cómo manejar el yo, lo reprime al inconsciente. Pero no desaparece, sigue funcionando, sigue teniendo efectos y se manifiesta metafóricamente, se manifiesta disfrazado. Y se manifiesta no solamente en las conductas patológicas, por eso entiende el psicoanálisis que los síntomas del trastorno no son absurdos, sino que tienen un sentido, tienen un significado. Son la expresión simbólica de un conflicto real, inconsciente, que como la persona no puede acceder a ella de manera consciente, porque es muy duro, se manifiestan simbólicamente. Y no solo ocurre en las conductas patológicas, no solo son los síntomas. Entiende el psicoanálisis que eso nos pasa también en la vida cotidiana, por ejemplo, en los sueños. Cuando dormimos, la conciencia se relaja, esa barrera defensiva se relaja un poquito y pueden aflorar esos contenidos que por otra parte están ahí, este inconsciente es una, una burbuja, ¿verdad? Este todo el rato ahí pugna por salir a la consciencia, y cuando esa fuerza que le reprime se relaja un poquito, sale a la consciencia, pero claro, no sale tal cual, sale disfrazado, sale en forma de metáfora. Entonces, ¿cómo se dio cuenta de esto Freud? Freud trabajó al principio con la hipnosis durante un tiempo y vio que en aquella época eran muy frecuentes las histéricas. Las histéricas se llamaba a aquellas chicas, normalmente jóvenes, que tenían una parálisis, en muchos casos, de algún miembro. No podían mover una pierna, no podían mover un brazo. Y cuando se hacía un estudio fisiológico, orgánico, no se detectaba ningún problema. No se veía que los nervios estaban bien, los músculos bien, el hueso bien, no había ningún problema. Y sin embargo, cuando estaban en hipnosis, podían moverse. Entraban en un estado de hipnosis y podían mover el brazo, ¿no? Con lo cual, estaba claro que había algo que era mental, que no era orgánico ahí, que era algo que tenía que ver con la consciencia, el inconsciente, ¿no? Y cuando hacía terapia Freud, que luego abandonó la hipnosis por una serie de razones que ahora no vienen al caso, lo que descubrió es que, mientras que iba avanzando la terapia, solía salir a la superficie algún conflicto emocional, por ejemplo, hay que tener también en cuenta la época de Freud, ¿no? Un conflicto muy, muy a menudo de tipo sexual, ¿no? Era el deseo sexual, que en la época victoriana de Freud era muy reprimida, ¿no? La religión tal tenía mucho peso. Hoy en día en nuestra sociedad todavía hay mucho de eso, pero no es tan, tan evidente como en aquel entonces. Entonces salía algún tipo de deseo sexual reprimido que la persona no podía ni siquiera reconocerse a sí mismo que tenía ese deseo sexual. En ocasiones era algún tipo de evento traumático con algún familiar cercano. Sabemos hoy día que este tipo de cosas ocurren en aproximadamente un 20% de las personas. Han tenido algún tipo de encuentro desafortunado de tipo sexual con alguien del entorno cercano y que bueno, que es una cosa bastante... Con las mujeres, ¿no? Porque eran las histéricas, los hombres no tenían ese problema. La mujer siempre ha sido el objeto sexual, ¿no? Claro. En las sociedades patriarcales, como todavía sigue siendo la actual, ¿no? Y se encontraba que aparecía un conflicto de algo que la persona había tenido un trauma, ya digo, relacionado, algo de este estilo, estoy poniendo un ejemplo muy, muy típico, y eso es lo que se encontraba, ¿no? ¿Qué es lo que había en el fondo? Y que además, en la medida en que la persona cobraba conciencia de ello, el síntoma se iba solucionando. La persona, cuando ya cobraba conciencia de esto, pues podía volver a mover la mano o la pierna. Luego vio que no siempre era así, la cosa se hizo más compleja, pero que en ocasiones esto ocurría. Entonces dice, bueno, lo que ocurre es que hay un conflicto inconsciente que cuando se hace consciente la persona ya puede manejar. Pero claro, no se hace consciente porque la persona no sabe cómo manejar eso. Y lo que vio luego es que había que trabajar también, dotar a la persona de herramientas para que pudiera manejar aquello que, precisamente por no poder manejarlo, lo ha reprimido al inconsciente, ¿no? Porque resulta muy, muy duro, ¿no? Entonces decía que los síntomas, los sueños, que por ejemplo en psicoanálisis se analizan los sueños, se analizan también los actos fallidos, las equivocaciones, porque suelen expresar de manera disfrazada, pues yo qué sé, por ejemplo, casi de chiste, ¿no? Sueña alguien con un tren que está entrando en un túnel, ¿verdad? Pues es una metáfora de la penetración, por ejemplo, ¿no? Alguien que en su vida cotidiana no pudiera ni pensar en el sexo por un código ético muy, muy rígido, pues sin embargo tendría sueños donde ese deseo sexual aparecería. Puede ser un deseo, puede ser un temor, puede ser... Los sueños, es muy complejo decir ahora que van a significar solo esto, pero para Freud los sueños, igual que los síntomas, eran expresiones simbólicas de un deseo inconsciente reprimido. Eso fue lo primero que él encontró. Luego se ha visto que son más cosas también, ¿no? Pero ese deseo que causa conflicto puede salir, pero claro, disfrazado, no tal cual. De hecho, cuando el disfraz no es muy efectivo, es cuando tenemos lo que Freud llamaba un sueño de angustia, una pesadilla. Una pesadilla es que el disfraz empieza a caerse y la consciencia empieza a angustiarse ante aquello que no quiere ver, ¿no? Y entonces se despierta uno y se activan de nuevo las barreras del inconsciente. Los síntomas, entiende Freud, que es lo mismo. La persona que Hay una película que me parece muy clarita, que es Marnie y la ladrona. No sé si la habéis visto, de Hitchcock. Bueno, yo la recomiendo mucho porque esta tesis del psicoanálisis... En varias películas de Hitchcock aparece el psicoanálisis, pero yo creo que esta es la más clarita de todo. Marnie es una chica joven que tiene lo que llamaríamos varios trastornos, ¿no? Tiene fobia al color rojo, tiene fobia a las tormentas, no puede soportar el contacto sexual con un hombre. Y además tiene, bueno, una especie de cleptomanía muy particular que consiste en robar grandes sumas de dinero en los trabajos donde ella... donde la aceptan como secretaria, ¿no? Se hace con la confianza del jefe, y hasta que roba la caja fuerte y entonces desaparece y se va a otro sitio y tal, ¿no? Bueno, al final lo que te va ilustrando la película es que... y ella no sabe por qué hace eso. No es que robe porque quiera gastarse el dinero. No, luego el dinero lo emplea en un caballo que ella cuida y no sé qué. Y no sabe por qué tiene pánico, entra en ataques de pánico cuando se le cae una mancha roja de la tinta o cuando hay unas tormentas y los truenos, o no sabe por qué le pasa eso, ¿no? Y bueno, lo que la película va mostrando es cómo tras esos síntomas lo que hay es un conflicto que viene desde la infancia. Ya digo que es un caso muy clásico, ¿eh? pero es muy didáctico. De un acontecimiento de la madre de Marnie, que era prostituta, que vino un hombre, en fin, no sé si contar la historia o lo veis vosotros, ¿no? Bueno, ya la verdad que ya casi lo he destripado, pero bueno, se ve que hay un conflicto relacionado con el sexo, bueno, era una noche de tormenta y hubo sangre por ahí y tal, de ahí el color rojo, de ahí una serie de cosas, ¿no? En fin, es una película, ya digo, bastante, bastante ilustrativa. Bueno, y trabaja sobre todo el psicoanálisis con esto de la asociación libre, ¿no? Que también en el momento de la película sale. Oye, no reprimas nada, tú di lo primero que te venga a la mente, ¿no? Asóciale, o sea, hila tu discurso como te venga, di lo primero que se te ocurra. Y sigue diciendo lo primero que te venga en mente, ¿no? Y lo que se ve es que cuando la persona hace esto, puede hablar sin problema de muchas cosas, el discurso te va llevando de un tema a otro, aparentemente absurdo, hasta que llega un momento en el que pones barreras y dices, bueno, pero esto es una tontería, voy a hablarte de otra cosa. Y casi siempre se va viendo que hay ciertos temas en los que la persona, pues, cuando llega a tocar esos temas, que casi siempre además el discurso te dirige hacia ellos, ¿no? Se ve en el consultante o paciente, pues la persona desvía el camino, ¿no? Desvía el itinerario. Bueno, ahí es señal de que nos estamos acercando al conflicto, ¿no? Analizando sueños, analizando otra serie de cosas, también puede salir. Y trabajan mucho la transferencia, que es la relación con el terapeuta, porque lo que se ve es cómo nosotros también vamos proyectando sobre el presente emociones, pensamientos, creencias, experiencias del pasado, ¿no? Entonces muchas veces pues se proyecta sobre el terapeuta las figuras, por ejemplo, parentales, ¿no? O las figuras conflictivas, o si uno tuvo una experiencia de una agresión traumática, pues tiene a lo mejor recelo ante el terapeuta porque puede creer, estoy ya digo diciendo esto de manera muy caricaturesca, ¿no? Puede tener recelos de que el terapeuta le va a agredir o no le va a escuchar o le va a traicionar o... Bueno, y eso también se trabaja. ¿Hacemos una parada? Sí, como queráis. O si queréis hago un resumen muy rápido de las siguientes escuelas y paso... Lacan es un psicoanalista francés que desarrolla el psicoanálisis de una manera muy interesante, muy compleja y, bueno, yo qué sé, qué es lo que dice Lacan. Es que a ver quién entiende a Lacan, ¿no? Porque como él habla directamente al inconsciente, pues entonces, ¿para qué voy a decírtelo claro pudiendo decírtelo difícil? Y, bueno, es una de las corrientes actuales del psicoanálisis. Los psicoanalistas lacanianos entienden que ellos son el verdadero psicoanálisis, pero claro, eso les pasa a todas las corrientes de psicoanálisis, ¿no? Y bueno, yo prefería no decir más de Lacan, ¿no? Tampoco lo conozco con demasiado detalle, ¿eh? Yo cada vez que creo entender algo de Lacan digo, bueno, pero si esto ya lo dijo Sartre o algún filósofo, no sé, creo que se puede decir de maneras mucho más claras. Pero bueno, no deja tener su cierto interés. Hago un resumen muy rápido de las siguientes escuelas y paso a la parte final ya de las eficacia o no de las... En realidad, Claro, no lo mencioné al principio. Esto es una síntesis de dos charlas que di en dos ocasiones distintas en otro centro social que me invitaron en Castellón. Y bueno, me había parecido, como pusiste, oye, ¿qué tal? Y digo, pues estas cosas muy básicas igual son interesantes todas ellas, pero bueno, igual he intentado abarcar mucho para el poco tiempo que tenemos. La psicología sistémica entiende que no hay que centrar la atención en el individuo porque el individuo es solo una pieza dentro de un sistema de relaciones. Oye, en el juego del ajedrez lo importante no es este peón, sino este peón que está en esta posición en relación con esto. Es todo el sistema de piezas lo que importa. Uno aisladamente no significa nada, o no tiene tanta relevancia, ¿verdad? Y cambiar una pieza puede modificar toda la jugada, ¿verdad?, en el ajedrez. Bueno, pues lo mismo ocurre aquí, ¿no? Se centran en cuál es el sistema de relaciones en el cual está inserto el individuo. El sistema más estudiado es el sistema familiar, pero no es el único sistema posible. Puede estudiar el sistema de una clase, por ejemplo, el sistema de una organización, de una empresa. Pero han estudiado sobre todo el sistema familiar. Y el sujeto sería, es una posición en el sistema. La patología se entiende que es una manifestación de un conflicto en el sistema, un conflicto de relaciones en el sistema, ¿no? Y hablan sobre todo de las relaciones de doble vínculo, que habló un poquito ayer también Guillermo Rendueles, y que en esa mega hiper recomendable película de Family Life se ilustra de manera magistral, ¿no? El doble vínculo son las relaciones de comunicación que tenemos todos, ¿verdad? Y por las cuales no hacemos explícito ciertas cosas y lanzamos mensajes contradictorios o aporéticos, ¿no? Pero que lo que vieron los psicólogos de la escuela de Palo Alto y que luego retomó la antipsiquiatría, que también mencionaré, es que en ciertas familias, en las familias sobre todo de la gente psicótica, es muy difícil generalizar, pero hicieron estudios muy in situ, esas formas de comunicación eran especialmente presentes, eran especialmente intensas y casi eran la norma y no la excepción. En la película esta de Family Life, por ejemplo, estás cansada, vete a la cama. No estoy cansada. No, yo sé que tú en el fondo estás cansada, ¿no? O sea, yo sé mejor que tú lo que tú no sabes, yo sé por ti, ¿no? Luego, claro, la chica en la película acaba... Esto, repito, esto pasa en todos lados, ¿no? O sea, esto pasa en las relaciones de pareja, esto pasa en todos lados. Pero se ve que esto es más bien la norma, que es especialmente intenso, ¿no? En ese tipo de familias, ¿no? Y claro, de ahí que los delirios tengan un sentido. Luego la persona tiene un delirio de que me controlan. ¿Me controla quién? Pues hombre, hoy podemos decir un chip en el cerebro. Antiguamente sería estoy poseído por un espíritu, los extraterrestres también. En fin, la metáfora que se utiliza pues depende un poco del contexto histórico, ¿vale? Pero el significado es la misma. Estoy controlado por alguien externo, pero no puedo verbalizarlo, porque cuando yo digo tú me controlas, no, yo no te controlo, yo lo hago todo por tu bien, que es cierto, por otro lado, ¿no? En la película esta, por ejemplo, también a la chica la inducen los padres a abortar, pero luego la culpabilizan por haber abortado. Entonces, ahí hay también una contradicción, donde resulta que, por un lado, está mal si abortas, pero por haber abortado también está mal. Hagas lo que hagas, la cagas, ¿no? Esos son casos ejemplares de situaciones de doble vínculo, ¿verdad? Donde no hay salida, es una aporía, es una situación donde todas las alternativas se muestran como problemáticas. Claro, la persona, si esto ocurre en personas, repito que todo esto son el pan nuestro de cada día en todas las relaciones de comunicaciones que tenemos todos los seres humanos. Pero cuando eso ocurre de manera especialmente intensa y la persona es quizá especialmente vulnerable, y en la infancia somos todos especialmente vulnerables, pues la probabilidad parece ser de que se busque una lógica alternativa a lo que se presenta como lógica, pero que no es lógico porque es contradictorio, pues la lógica se encuentra en el delirio o en algo parecido, ¿no? Entonces, me parecía interesante destacar esto, ¿no? ¿Y cómo trabajan los terapeutas sistémicos? Trabajan normalmente con todo o parte del sistema familiar. Traen a la familia, ven cómo son las relaciones, y a lo mejor a quien van a intentar cambiar no es a la persona que está sufriendo, no es al paciente designado, ¿no? Que muchas veces es... En la película esta también se ve cómo hay una dinámica entre el padre y la madre de que la hija está enferma y eso les permite seguir ocupándose de la hija, que la hija no abandone el sistema familiar y no enfrentarse a el vacío de la relación que tienen entre ellos, ¿no? Repito que es una película muy muy clarita, muy didáctica todo ello, ¿no? Entonces los terapeutas familiares a lo mejor no trabajan solo o no prioritariamente con la persona que está sufriendo, con el paciente designado, sino que cambian a lo mejor otra de las piezas del sistema y así intentan reorganizar, ¿verdad?, la estructura de relaciones de todo el sistema familiar en este caso. La psicología humanista entiende que las demás escuelas de psicología han sido muy reduccionistas, que se han limitado, que tienen una imagen muy determinista del ser humano está condicionado, determinado por los estímulos del ambiente, por su inconsciente, por las relaciones. No, el ser humano hay que recuperar esa imagen tradicional de que somos seres conscientes, tenemos conciencia, no solo inconsciente que nos determina sin que sepamos muy bien nunca al final por qué hacemos lo que hacemos. No, tenemos también conciencia y tenemos un cierto margen de libertad. E intenta potenciar eso, ¿no? Entiende que la patología es la manifestación de un problema vital. Oye, simplemente hemos topado con problemáticas o situaciones que no tenemos herramientas para abordarlas y la terapia tiene que consistir en fomentar el crecimiento y lo que llaman la realización personal, ¿verdad?, para que la persona sea capaz de superar esos escollos del camino vital. He mencionado aquí la famosa pirámide de las necesidades de Maslow, ¿no? Primero hay que cubrir las necesidades biológicas, luego las afectivas, relacionales, de seguridad, el trabajo, tal. Y cuando uno ya tiene esto cubierto, pues el nivel de la autorrealización personal es el que empieza a cobrar más importancia. La psicología transpersonal es una psicología que hoy en día está, yo creo, bastante de moda. Parte de la psicología humanista, es un desarrollo de la psicología humanista, pero que entiende que la psicología, además de la dimensión las dimensiones personales de un sujeto, también está en las dimensiones transpersonales. Y transpersonales quiere decir espirituales, quiere decir trascendentes, no necesariamente religiosas, pero, bueno, algo parecido, si no, ¿no? ¿Eso es la Gestalt? Surge dentro de las psicologías humanistas, pero son técnicas muy... Claro, yo es que además me he centrado en la psicología humanista de tipo existencial, pero hay otras corrientes de psicología humanista que son más experienciales, que se trata de tener experiencias con el cuerpo, con las emociones, ¿no? Y ahí iría sobre todo la Gestalt. La Gestalt es el ejemplo paradigmático de psicoterapia humanista experiencial, ¿no? Que se basa en centrarte en el aquí y el ahora, las experiencias y tal, ¿no? ¿Vale? Y ese tipo de psicologías humanistas experienciales casan mucho, ¿verdad?, con la psicología transpersonal. La bioenergética también, de Lowen, de Reich, la contraterapia. Bueno, hay un montón de terapias que la psicología transpersonal las toma, ¿no? Entiende que en el sujeto humano hay una dimensión de trascendencia y entiende que la patología puede darse a distintos niveles. Puede haber patología en las dimensiones personales, pero puede también haber patologías en las dimensiones transpersonales. En ese caso, la patología de ese nivel es una crisis en el crecimiento espiritual. Y lo que hay que hacer es, oye, ayudar a que se supere esa crisis. ¿Cómo? Pues bueno, toma muchas técnicas. Por supuesto, claro, psicología transpersonal es quizá donde hay mayor... en todos lados, ¿no? Pero quizá especialmente en ella te puedes encontrar desde gente que trabaja muy seriamente y que conoce el psicoanálisis, conoce y sabe cuando tú tienes un conflicto a nivel de cosas que hemos hablado, lo trabaja ahí, y otros que parece directamente que es te voy a hacer terapia con los ángeles, he mencionado antes, y cosas por el estilo, ¿no? Todo se encuentra bajo ese mismo rótulo, y como siempre es problemático distinguir, siempre conviene preguntar a gente que haya tenido experiencia con ese psicólogo si es bueno o no, o tal, ¿no? Orientarte un poquito, que no le han dado... El título en una barraca de feria y ese tipo de cosas, ¿no? Que tiene, como decía Chiquito, algo más que la etiqueta anís del mono, ¿verdad? Algo así. Bueno, pues, ¿qué técnicas toma la psicología transpersonal? Ya digo que aparte de las de las otras escuelas, porque pretende ser un enfoque integrador, pero bueno, toma técnicas de meditación oriental, hay mucho tirar por las filosofías orientales. Bueno, la meditación hoy día en realidad la han tomado también los cognitivos conductuales, lo llaman mindfulness, ¿no? Mente plena, ¿no? Han visto que pueden coger... Pero bueno, digamos que la toma sobre todo ahí. Daniel Goleman, el de la inteligencia emocional, es uno de los pioneros en esta línea. Durante un tiempo se experimentó con psicotrópicos, con los alucinógenos, con el LSD, por ejemplo, con los honguitos, este tipo de cosas, ¿no? Hoy en día eso es bastante... raro, y en todo caso, si se hace a alguien, bueno, es muy problemático también, ¿no? Pero bueno, eso sería otra historia, entrar por ahí, sería todo un tema por sí solo, ¿no? Eso sería psicología transpersonal, y menciona la antipsiquiatría, que es, años 70 es cuando cuaja, sobre todo a raíz del libro de David Cooper, Psiquiatría y Antipsiquiatría. He cogido este título, antipsiquiatría, pero podría haber dicho contrapsicología, podría haber dicho psicología crítica. Pretendo reunir aquí todos esos enfoques que dentro de las disciplinas psicológicas, psiquiátricas, etcétera, trabajadores sociales también, etcétera, pues tienen una perspectiva muy crítica, muy autocrítica con lo que es el modo habitual de abordar la salud y la patología mental, ¿no? Entienden que la psicología... yo me voy a centrar sobre todo en exponer la antipsiquiatría británica, porque Foucault, Deleuze y tal, ya sería irnos por otros derroteros quizá, ¿no? Pero bueno, entienden que es una ciencia de... que la psicología es una disciplina de dominación al servicio del poder, ¿no? Es decir, esta es una sociedad capitalista, patriarcal, etcétera, etcétera, que mete mucha presión a los individuos, donde tienes que estar trabajando en un trabajo alienante, miserable, por un sueldo miserable, y además ocuparte de esto y de lo otro, es mucha presión, quiebra al individuo, porque vive en una sociedad patologizante. Es la sociedad la que se enferma, es la sociedad la que es depresora, por ejemplo, ¿no? La que es deprimente, la que produce depresión en los individuos. Y bueno, la psicología se encarga de reparar esas piezas rotas del sistema para que el sistema pueda seguir funcionando, sin hacer ninguna crítica, que es lo que debería hacer, al sistema como tal, ¿no? Podemos decir que entiende, tiene una visión del sujeto muy parecida al humanismo, pero con esa dimensión sistémica, social, y además la sistémica tradicionalmente se limitaba al sistema familiar. La psiquiatría entiende que el sistema familiar es solo un microsistema dentro del sistema social en general. Si la familia es así, es porque es resultado de una cultura, una sociedad, con unas estructuras macroestructurales determinadas. Hoy en día las familias son de un modo, hace 100 años eran de otro modo, y en otras culturas son de otro modo. Luego, el sistema familiar es solo una pieza dentro de un entramado más grande, no podemos pararnos a ese nivel, ¿no? Y bueno, ahí mencionar quizá también cómo las patologías de la época de Freud, era el capitalismo entonces de producción lo que estaba todavía en auge, ¿no? Se trataba de tener, sobre todo, trabajadores, gente que reprimiera sus deseos, gente que se dedicara, que se guiara por el principio del deber. Yo tengo que trabajar y cumplir con mi deber. Hoy en día estamos en el capitalismo de consumo. Hoy en día el problema económico o macroeconómico ya no es cómo producir todo lo que necesitamos producir para satisfacer nuestras necesidades, sino cómo conseguir que la gente consuma todo lo que podemos producir, porque producir ya no es un problema, producir lo hacen las máquinas. Hoy día sobran productos, ¿no? Necesitamos incluso convencer a la gente de que consuma aquellos productos que en realidad no necesita. Necesitamos crear falsas necesidades, de ahí toda la maquinaria de la propaganda, la publicidad. El deseo, lejos de reprimirse como antes, ahora se fomenta. Se trata de que no tengamos ningún límite al deseo. De manera que si uno no está en una especie de satisfacción continua de deseos, como que no está aprovechando la vida, como que tiene que sentirse mal, ¿no? Y bueno, ayer hablábamos del trastorno de hiperactividad, ¿no? En los chavales, ¿no? El déficit de atención y hiperactividad, ¿no? Los chavales están... Solo lo comento cuando llegan a segundo bachiller y ya tienen cierta capacidad, porque se lo comento cuando están en edades menores y no. Pero yo les comento, digo, claro, o sea, vosotros ya estáis acostumbrados ¿a qué? A la televisión, a películas, mayormente no de autor, entiendo que serán de tiros y estas. O sea, videojuegos, anuncios, una serie de estímulos muy potentes, visuales, auditivos. Un montón de dinero y de personas, un montón de capital ha invertido solo para captar la atención, ¿no? Muy rápidos, que se suceden muy rápidamente, ¿no? Un anuncio dura 20 segundos, en la película parece que si hay un diálogo de más detalle ya la gente desconecta, ¿no? Y luego se pretende, y además con unas familias que trabaja el padre, trabaja la madre, entonces el niño muchas veces está solo, cuidado por la nana y tal, porque es así, porque tienen que pagar una hipoteca, porque tal, porque es que es así como vivimos. Y luego se pretende que estéis aquí una, dos, tres, cuatro, hasta 7 horas al día, ¿no? 7 horas en una silla con un tipo que yo, mira, pues intentaré hacerlo lo mejor que pueda, pero yo no puedo competir, aunque me pongan nariz de payaso, yo no puedo captar, no puedo ser tan atractivo como toda esa serie de estímulos, y además exigiendo un esfuerzo mental. O sea, tenéis que aprender matemáticas, tenéis que aprender física, tenéis que aprender... Que además no entendéis muy bien para qué eso os van a servir. Ni siquiera si vais a encontrar un trabajo con eso, ¿no? Y tenéis que hacer un esfuerzo al cual no estáis acostumbrados. Pues claro, pues no te puedes estar quieto en la silla. Si es que es lógico y normal, si es que... ¿Me entiendes? Bueno, es una generalización también esto, que duda cabe, ¿no? Pero esto sería un poco la crítica, o por lo menos el cuestionamiento, ¿no? Que pondría sobre la mesa toda esta perspectiva crítica, toda la crítica a los psicofármacos, ¿no? A decir, oye, mira, hay otras muchas maneras de entender eso que llamamos patología mental. Claro, lo más cómodo es pastillita al canto y aquí no hay problema ni para el colegio, ni para la familia, ni para la sociedad, ni para el propio chaval, que ya cuando no hace lo que tiene que hacer y está molestando en clase, digo, pero te voy a poner, ay, es que soy hiperactivo, ya sabes, ¿no? Entonces él ya se autojustifica de esa manera. Obviamente lo ha aprendido de donde lo ha aprendido. Él no nació con ese mensaje dentro de él, ¿no? Bueno, salto ya la antipsiquiatría y mencionar algunas cositas. La dualidad normal-patológico, ayer explicó Rendueles, es muy problemática. ¿Qué es ¿qué entendemos entonces por patología mental? Es muy problemático. Ayer mencionó Rendueles el experimento de Rosenhan, que envió falsos enfermos, es decir, eran alumnos suyos de psicología, le dice, mira, tú vas a ir al hospital, a 8 hospitales diferentes de Estados Unidos, ¿no? En el año 75, y vas a ir diciendo que oyes voces, ¿no? Los síntomas de... ¿no? Que oyes voces, tal, así que... Oye, invariablemente son todos diagnosticados de esquizofrenia paranoide, creo, ¿no? Y nada más ser ingresado, tú ya vas a comportarte normal. Vas a decir que no oyes voces, tu comportamiento va a ser normal. Bueno, lo que vieron estos investigadores que estaban ahí intentando darles el pego a los médicos es que colaron, desde luego, le dieron el pego a todos, ¿no? Oyes voces, pim, pam, aquí tienes el diagnóstico, vente para adentro. Y todas las conductas que hacían estos falsos enfermos eran interpretadas como síntomas. De manera que si incluso estaban leyendo a Freud, ¿no? Porque en la consulta tal, pues se lo interpretaba como, claro, es que está identificándose con no sé qué, en fin. Y ustedes, ¿no? Es decir, todo el comportamiento normal era interpretado como anormal, ¿no? Es decir, la historia del estigma, ¿no? Le pones a alguien una etiqueta y ya parece que todo su comportamiento, claro, es evidente que ni el loco está loco todo el tiempo, ni los cuerdos estamos tan cuerdos el 100% del tiempo, ¿no? De nuestra vida y de cada día, ¿no? Bueno, pues ese experimento lo que mostró es que es muy problemático para los supuestos especialistas incluso distinguir qué es normal, qué es una enfermedad o una patología mental. Pero la repera vino después, porque Rosenhan publicó esto. Y entonces fue un escándalo, ¿no? Un escándalo. Y dijo, lo voy a repetir. Porque podemos decir, bueno, es que los expertos no estaban sobre aviso. Y claro, un psiquiatra no espera que venga un falso enfermo diciendo, oye, que oigo voces, medícame y tal, ¿no? Es un poco inesperado, ¿no? Confías en tal. Lo voy a repetir, el experimento. No recuerdo el porcentaje, si fue el 20, el 30, el 40% de la gente que acudió a los hospitales de Estados Unidos o a cierto tipo de hospitales durante el siguiente año o los siguientes meses diciendo que tenían síntomas de este tipo, se les diagnosticó como falsos enfermos. La realidad es que Rosenhan no volvió a repetir el experimento, no mandó a nadie. Quiere decir que incluso estando sobre aviso, no eran capaces de distinguir en un porcentaje importante, ¿no? Quién estaba simulando y quién no, ¿no? Bueno, eso como una curiosidad bastante ilustrativa, ¿no? ¿Cuáles son los criterios, digamos, oficiales con los cuales se considera que un comportamiento es problemático, es patológico, es anormal? Son varios, los tenéis ahí. Primero, que provoque sufrimiento en la persona, y este yo creo que es el más claro, ¿no? Y debería ser casi el único, ¿no? El segundo, tenemos la desadaptación social, pero claro, ¿qué es adaptación y qué no? A según qué sistema, pues aquí vemos que puede haber mucho de ideológico, ¿no? Pues oye, si alguien está por ciertas convicciones ideológicas en contra de esta maquinaria económica que arrasa con todo, bueno, puede ser un elemento más, ¿no? Para tener en cuenta que es que no está bien adaptado, porque mira, no solamente no trabaja, es que no quiere trabajar. Oye, no quiere trabajar, dice que le explotan y esas cosas, que tío, en fin, cosas muy raras, ¿no? Irracionalidad, de nuevo, ¿cuál es el criterio de lo racional y lo no? También es muy problemático. Malestar en el observador. No en la persona, sino en el observador. ¿no? Joder, es que este tío me produce mucho malestar a mí, pues que te jodan, ¿no? Igual podríamos decir, pero no, eso también es un criterio para decir que el comportamiento de esa persona es problemático, ¿no? Oye, es que el niño, es que tal, no sé qué, pues claro, el niño, ¿no? Violación de códigos morales o sociales. También tiene, como veis, un margen de maniobra bastante amplio. No hay un criterio claro que se diga un comportamiento anormal o patológico tiene que tener dos de estos. No, no. Puede ser uno, puede ser tres, puede ser varios, no hay una proporción clara según el caso. Yo recuerdo una vez en una clase que dije, bueno, entonces, según esto, George Bush tenía que... está claro, ¿no? Porque salvo el del sufrimiento personal, que yo no le veo, a lo mejor sufre también. Pero, bueno, no, perdón, salvo el de desadaptación, ¿no? Porque más adaptado que el presidente de Estados Unidos, pero oye, parece bastante irracional, claro, depende de qué lógica racional entremos. Malestar en el observador, bueno, no sé, vayamos a Irak a preguntarlo y violación de códigos morales o sociales. Bueno, en fin, como veis aquí hay mucho margen de relatividad. Una pregunta. Sí. ¿El delirio, o sea, digamos, la paranoia no entra dentro de la normalidad patológica? Sí, porque se supone que el que está en un delirio, aparte de tener... es un delirio, es decir, no es muy racional, ¿no? Está diciendo que ahora mismo este es un marciano, no le ves, es que se le ve porque tiene la oreja así, patatín, patatín, ¿no? Y este tío, no, o sea, no tiene una... no es, tiene una visión muy adecuada de la realidad, está en su delirio, y aparte de que la gente que está en un brote suele pasarlo mal. No es que diga, fantástico, un marciano, no, es que es angustioso porque el marciano me quiere, yo qué sé, hacer cosas malas, ¿no? Entonces, lógicamente, es un ejemplo muy claro de que, y a los demás nos provoca malestar, ver un tipo que dice esas cosas tan raras, y bueno, puede hacer, en fin, ese, sí que sería, yo creo, ¿no? Un claro ejemplo, ¿no? O sea, sería la normalidad sería el sufrimiento más que el delirio. Yo creo que el criterio más claro y menos susceptible de ideologización para decir que aquí habría algo patológico y tal, es el sufrimiento, es que la persona lo pasa mal. Porque todo lo demás, no digo que no tengamos que tenerlo en cuenta, digo que ahí hay mucho margen de maniobra, de relatividad y de meter ideología por medio, ¿no? Eso es lo que estoy intentando decir, ¿no? Y que quizá el menos problemático sería el sufrimiento, ¿no? Una persona que lo pasa mal... da igual, porque es que lo está pasando mal, ¿no? Y eso es algo bien claro, ¿no? Bueno, deciros también que lo que se considera patológico y normal no es una cuestión, es una cuestión gradual. Todos tenemos nuestras pequeñas ansiedades, todos tenemos nuestras pequeñas tristezas, todos tenemos nuestros pequeños delirios, prejuicios. Cuando van más allá de cierto grado y dificultan, que nos causan un sufrimiento muy grande y dificultan la vida ordinaria, dificultan que vayamos a trabajar, que tengamos relaciones sociales mínimamente satisfactorias, etcétera, entonces es cuando se entiende que estamos ante no solo el sufrimiento normal, sino un sufrimiento ya patológico, pero que la diferencia es de grado. Que la diferencia es de grado. Me había traído aquí también el DSM, ahora lo mencionaré, que es el famoso manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, de la APA, de la Asociación Psiquiátrica Americana. Este es el breviario, es el de los esquemitas, donde aparece simplemente los criterios, los síntomas que tiene que tener una persona para ser otorgada, para atribuirle tal cuadro diagnóstico, ¿no? No aparece aquí, luego el gordo está más gordo, ¿no? Pero este es como la chuleta, ¿no? Bueno, y aquí se puede ver que casi todos los síntomas de tales, no es que sea tristeza, es que tiene que tener una tristeza enorme todos o casi todos los días, durante un periodo de mínimo 2 semanas, que tal, que cual, ¿no? Tiene que haber una dificultad para desarrollar, o sea, que no se trata, es una cuestión de grado. Esos mismos síntomas que todos tenemos, Freud mismo lo decía también, oye, todos tenemos inconsciente, todos tenemos conflictos y todos tenemos expresiones simbólicas, aunque solo sean sueños, de ese inconsciente, ¿vale? Y todos tenemos nuestros pequeños síntomas. Yo me muerdo las uñas, yo qué sé, tengo un problema con la puntualidad, tal, vale. Pero cuando eso se convierte en una conducta especialmente problemática, que te dificulta, que no es que te pongas las uñas, es que te flagelas o te cortas o, en fin, yo qué sé, ¿no? Historias más graves, ¿no? Pues entonces ya se convierte en algo problemático. Pero que es una diferencia de grado, es una diferencia cuantitativa. La diferencia entre la persona normal y la persona enferma, entre comillas, es que tiene unos problemas más gordos, pero notablemente más gordos, claro, eso sí. Esto que dices de los grados y lo cuantitativo también tiene que ver con lo dimensional, o ¿Con lo dimensional a qué te refieres? Pues lo que hablas del DSM son como categorías, ¿no? Sí. Las dimensiones son como también como diversos grados de diferentes, no sé si son diferentes categorías. Sí. O es también gradual de una sola categoría. Claro, se llama dimensional, no quería meterme en eso, porque aborda distintas, hay distintos ejes en el DSM, el eje 1, el eje 2, el eje 3, el eje 4, el eje 5, ¿no? El eje 1 es el de los trastornos mentales, el eje 2 es el de la personalidad. Mira, a ver si tienes una personalidad, ya no si tienes esta problemática, sino si tu personalidad de base está trastornada o no. Si tu personalidad es narcisista, si tu personalidad es esquizoide, si tu, ¿vale? El eje 3 creo que era el de las... tengo que mirar... Enfermedades médicas. Si además tienes una enfermedad médica. ¿El eje 4? ¿Cómo, cuál es tu condición social? Si estás en paro, si tal. ¿Y el eje 5? Si te cuidas mucho o no, ¿verdad? Algo de eso. Bueno, son como distintas dimensiones de la persona y a la hora de hacer un diagnóstico se tienen que tener en cuenta todos los ejes, ¿no? Pero vamos... El propiamente patológico es el uno, que es el de los trastornos. Y dentro de ellos sí que es cuestión de grado. Por ejemplo, tienes la depresión mayor y tienes el trastorno distímico. Una distimia es una tristeza que no llega al grado de tener un episodio de depresión mayor, ¿no? Pero que se prolonga mucho en el tiempo, que no terminas de salir de ella y que también tiene una cierta... vamos, que jode un poquito también, ¿no? Entonces, hay ambas cosas... No sé si más o menos... ¿Sí? Paso ya, bueno, lo de los estudios, sí quería mencionar, claro, las consecuencias de la etiquetación diagnóstica, porque por un lado son negativas, hay un estigma social, hay, sirve de normalización y control social, sirve también de identificación, la persona se identifica con esa etiqueta y entonces es que yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy un depresivo, yo soy un esquizofrénico, yo soy una anoréxica, yo soy un tal, ¿no? Y yo siempre digo, bueno, vamos a ver, tú te has tenido un esguince y no eres un esguinzado, no sé, es un esguince, es algo que tienes, ¿vale?, que te ha ocurrido por una serie de eventos, no naciste con el esguince, e igual también puedes, puedes separarlo de ti, diferenciar, no asumirlo como parte de tu identidad nuclear, ¿no?, y te ayudará también a superarlo. Pues lo mismo, tú, cuando hacemos psicoterapia, vemos que ha habido una serie de parámetros en tu vida, en tu biografía, que... hacen comprensible, no necesario, otra persona en su lugar a lo mejor no hubiera ido por el mismo camino, pero hacen comprensible que tú tengas esta problemática, que no hayas sabido cómo manejar esto y se te exprese de estas maneras. En la medida en que vamos avanzando, te darás cuenta de que se puede también superar, ¿no? Bueno, tiene el problema ese de la identificación, tiene el problema y también la ventaja de la desresponsabilización, ¿verdad? La persona, bueno, como es algo que me ocurre, la persona no se hace responsable. Oye, yo no soy responsable de haberme pillado el virus ayer o anteayer. O igual sí, por no abrigarme bien, yo qué sé, ¿no? Pero en fin, es un virus, es algo que a uno le pasa, ¿no? O si uno tiene una malformación genética, pues uno no es responsable de eso. En la medida en que entendemos que son cosas que nos ocurren, son enfermedades como las orgánicas, pues son cosas que nos pasan, mira qué mala suerte, a uno le ha tocado tener un cáncer, a mí me ha tocado tener esta patología llamada mental, porque se expresa de estas maneras, pero es lo mismo, me ha tocado esto, ¿no? Y el entorno también, ¿no? Ahí le ha tocado que vaya, que nos ha salido un hijo con esta historia, y el colegio le da igual y tal. ¿Vale? Nadie, o sea, sirve para responsabilidad. Tiene un aspecto positivo también eso. Y es que a mucha gente le quita culpa. Es decir, ¿no? Porque también hay todavía... Es curioso cómo se mueven estos dos polos en nuestra sociedad todavía. Por un lado, el de poner etiquetas y por otro lado, el de... Bueno, pero mira, si no comes porque no quiere comer, yo qué sé. Es que la persona... O sea, estás triste porque quieres, macho. O sea, es que... Ya, tienes que verlo... Estás así un poco porque no haces todo lo que estaría en tu mano hacer para estar así, ¿no? Un poco responsabilizar a la persona, igual que se responsabiliza a los pobres de ser pobres, ¿no? Porque claro, es que no buscan trabajo y tal, y no se han preocupado por formarse, pues también un poco el que sufre mentalmente es que sufre un poco porque quiere, ¿no? Bueno, pues la etiqueta también tiene esa parte positiva de que la persona por lo menos dice, no, mira, es que no está totalmente en mi mano. Tiene ahí esa ambigüedad, ¿no? Y también sirve, como hablábamos ayer, para que se investigue sobre estas cuestiones y también para darle atención y recursos sociales. O sea, que yo creo que tiene también una de cal, una de arena, y quería mencionarlo. El siguiente apartado me lo voy a saltar, simplemente las dos APA son la Asociación Psiquiátrica Americana y la Asociación Psicológica Americana, que es de Estados Unidos de América, de donde se gobierna un poco todo, ¿no? Quiero decir que los dictados de ellas son las que siguen el COP, y el COP es el Colegio Oficial de Psicólogos aquí en España, ¿no? Y las distintas asociaciones de psicología y psiquiatría de otros países, y el DSM es el manual de la psiquiátrica, aunque la psicológica lo asume también, y bueno, de ahí viene, ¿no? Y tiene el presupuesto biomédico, aunque, como ya mencioné ayer, para los que no estuvierais, los diagnósticos se hacen por los síntomas, no por las causas. Precisamente, como hay esta pluralidad de enfoques respecto a qué es una enfermedad mental, para que no haya problemas y todos nos llevemos bien, psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas, etc., vamos a clasificar las enfermedades mentales no por su origen, no por su causa, no por su estructura, tal, sino por los síntomas. Entonces, oye, ¿qué es una depresión? Pues no entramos en si la depresión es porque tienes un desequilibrio orgánico, porque tienes un gen así o asá, porque tienes un trauma que inconsciente, que no sé qué, o porque tienes una interpretación errónea de la realidad. No entramos en la causa, en el origen. Simplemente llamamos depresión a la gente que cumple una serie de síntomas, ¿vale? Y eso es también interesante, ¿vale? Que no dice nada acerca de qué es lo que realmente te pasa. O sea, te pasa solo, dice los efectos, pero no las causas, ¿vale? Ayer hablaba de cuando uno llega al médico y dice, doctor, que me duele la garganta, ¿no? Y entonces el doctor te examina y, ¿qué tengo, doctor? Pues tienes gargantitis. ¿Y eso qué es? Dolor de garganta, no joda, eso ya lo sé. O sea, pero yo lo que digo que me digas, ¿cuál es la causa? Si es porque hablo mucho y debería hablar menos, si es que tengo un virus y debería tomar un antibiótico, porque según cuál sea la causa, así buscaré el remedio. Y de eso es lo que intenta la medicina. Aquí no. Aquí el diagnóstico es por los efectos, no por las causas. Y luego ya, según el terapeuta, intentará buscar las causas en un sentido u otro, según los modelos que hemos visto antes. ¿Sí? Entonces, me parecía interesante esto, ¿no? En las facultades y estudios universitarios, el modelo que predomina es el cognitivo-conductual. De manera casi, casi exclusiva, ¿no? Un poquito de aquí, ¿no? El resto es casi como, porque es el único cientificísimo, ¿verdad? Entonces, sin embargo, por ejemplo, en Latinoamérica predomina el psicoanálisis, que en Francia también tiene más cancha. Y en otros países tiene una visión mucho más. Tampoco en todas las facultades. Hay facultades, curiosamente, por ejemplo, las de la Iglesia, las privadas, que tienen una visión más humanista, menos reduccionista, menos cosificadora del ser humano, ¿verdad? Menos cientificista, pues sí que dan más cabida a modelos más humanistas, más de psicoanálisis, pero lo que predomina es el modelo cognitivo-conductual. Y las escuelas de psicoterapia están fuera de la facultad, salvo el modelo cognitivo-conductual, ¿no? Que sí que está luego el máster oficial, cognitivo-conductual, pero normalmente tienes que ir a una escuela ya consolidada, si es posible, y formarte, ¿no? Tipos de psicoterapia, quería aquí señalar que a grandes rasgos las psicoterapias se pueden clasificar de dos maneras. Tenemos unas psicoterapias que se centran en el cambio, en los síntomas. Ejemplo clásico, o sea, o paradigmático sería el modelo biomédico. El modelo biomédico en realidad no tiene ni idea de cómo intervenir en las causas. No te puede cambiar un gen. Simplemente te vamos a dar un medicamento que va a hacer desaparecer los síntomas. Va a cumplir una función de analgésico o anestésico o ya no vas a estar obsesivo, ya no vas a estar con ese sufrimiento, ya no vas a estar con el delirio, ¿vale? Eso es lo importante. Modelo cognitivo-conductual, tres cuartos de lo mismo. No interesa tanto tú de dónde sacaste esas ideas erróneas acerca de la realidad, acerca de ti mismo. No interesa eso, lo que interesa es trabajar en el aquí y el ahora, ¿no? Se centra en el cambio. Mientras que tenemos otros modelos, el ejemplo clásico es el psicoanálisis, ¿verdad? Pero también los modelos humanistas, que intentan también comprender, ¿no? Una visión más comprensiva de por qué a ti te pasa esto. No es algo que te haya caído por casualidad, ¿no? Porque entienden que cuando la persona comprende de dónde le viene lo que tiene, eso alivia mucho y eso da una capacidad de autonomía mucho mayor. Puedo hacerme cargo de mí mismo. Ahora entiendo que es por eso. Cuando comprendemos por qué pasa lo que pasa, vemos que tenemos una mayor capacidad de maniobra, nos sentimos mucho más seguros a la hora de actuar, ¿no? Entonces, esas dos enfoques, igual que luego hay enfoques más directivos, donde el terapeuta dirige, ¿sí? Dice, tú tienes que, tu problema es este y tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Tú tienes que tomar esta pastilla, tú tienes que llevar un autorregistro. Esa creencia es irracional, ¿no? De nuevo, modelos biomédicos, cognitivo-conductuales, tienden más así, el modelo sistémico también bastante, ¿verdad? Es muy directivo, mientras que otros modelos, el psicoanálisis clásico también era bastante directivo, pero modelos más psicoanálisis actuales, modelos humanistas, son mucho menos directivos, donde se entiende que yo te voy a ayudar a que tú tomes conciencia de cuál es tu problema, de dónde te viene, pero yo no voy a tomar decisiones por ti. Tú eres el que tiene que decidir si te casas o te divorcias, si dejas o no el trabajo, si tú decides empezar a comer esto o no comer lo otro. Es tu decisión, porque además es que la es en última instancia. No vamos a engañarnos, nadie puede decidir por ti, ¿no? Y yo voy a estar aquí ayudándote, apoyándote, pero se trata de que tú ganes autonomía y no de que pases a depender del terapeuta, aun cuando una cierta dependencia del terapeuta resulta inevitable e incluso positiva en la medida que confías en él y puedes avanzar en el proceso, ¿no? Respecto a la eficacia de las psicoterapias, los estudios que hay, que son todos muy problemáticos, porque, a ver, ¿y esto cómo se mide? Pues es muy difícil medir esto. Pero los autores que se han animado a hacer estudios han visto que hay una superioridad de la psicoterapia frente a la ausencia de todo tratamiento, es decir, la gente que no se trata le va en general peor que la gente que se trata en general, con independencia de qué enfoque se trate. Gente que hace psicoterapia, estadísticamente, tiene mejores efectos, evoluciona mucho mejor que la gente que no hace nada. También se ha visto que hay una superioridad en términos también generales de la psicoterapia respecto de los fármacos. Esto es una casi constante en casi todos los trastornos, ¿no? Salvo aquellos trastornos que, bueno, son de tal envergadura que no se puede abordar terapéuticamente y, bueno, ahí los fármacos tienen un papel bastante claro. Pero trastornos más, diríamos, no psicóticos sino neuróticos, sistemáticamente, se ve que es que además los fármacos como no curan nada, lo único que hacen es atacar el síntoma, ¿verdad? Pues una vez, además crean una dependencia inevitable, no ya solo a nivel fisiológico, sino que es que, o sea, biológico, sino que es que cuando dejas de tomar el fármaco, el síntoma reaparece, porque no lo hemos solucionado de ninguna manera, no siempre, ¿no? No siempre. No siempre, pero es muy... No siempre. No siempre. Luego si eso lo... ¿no? Pero muy a menudo ocurre esto. Bueno, en todo caso sí se ha visto que es casi una constante que la psicoterapia suele tener una efectividad mayor que los fármacos. ¿Cuáles son los factores de efectividad para una psicoterapia? Pues son varios. Por ejemplo, el tipo de terapia, ¿no? Esa es una de las cuestiones. Oye, ¿qué es más terapia, esta efectiva o esta otra? Lo dejamos aparcado. Ahora lo retomaré. El problema. Oye, ¿según cuál es el problema? Si tu fobia a conducir es que tuviste un accidente el mes pasado, pues igual no ha mucho lugar investigar tu infancia, ¿no? Porque ¿para qué? O sea, si es que está claro que tuviste un accidente el mes pasado, macho, ahí está el acontecimiento traumático y no es ningún conflicto inconsciente que tengamos que metafóricamente investigar, ¿no? ¿Vale? Ahora, otro tipo de cosas igual exigen unos abordajes más complejos. De la persona. Hay personas que les va por su personalidad más un tipo de terapia que otra. Hay personas que dicen, mira, yo no quiero complicarme, es también una decisión personal, ¿vale? Yo, por ejemplo, ¿por qué no? Un fármaco, ya está, y no me importa si queréis toda la vida, es una decisión también. Si habéis visto alguna vez el programa de Super Nanny, ¿verdad? Funciona muy bien con los niños. Luego hay otros programas así que, la verdad, dejan mucho que desear, a mi entender. Pero este es un modelo cognitivo-conductual y funciona muy bien con los niños, que los niños, dentro de lo que cabe, ¿por qué? Porque no tiene una psicología tan compleja. Hay también psicoanálisis con niños, pero bueno, el modelo cognitivo-conductual funciona bastante bien, ¿no? Si os fijáis, trabajan sobre todo con los padres. Están cambiando la conducta de los padres, cómo se cambia la conducta de los niños, ¿no? Bueno, pues a lo mejor con niños o con cierto tipo de problemas conviene más un enfoque que otro, ¿no? Con cierto tipo de personas, perdón, iba a decir, ¿no? No de problemas, que eso ya lo he dicho antes. El psicoanálisis surge en la Europa burguesa, gente de clase alta, gente con una capacidad de comprender cognitivamente y de hacer introspección muy potente. El psicoanálisis, cuanto más capacidad cognitiva y cuanto más cultura, ¿no?, cuanta más capacidad de análisis tiene la persona, mejor suele funcionar, ¿verdad? El terapeuta. El terapeuta es también otro elemento muy importante, ¿no? Y además tiene que haber química con el terapeuta. Si no, ya puede ser superterapeuta y uno súper entregado, que si no hay química, chungo. Y el entorno, el contexto, el ambiente, los factores extraterapéuticos. De hecho, en el siguiente guión, ¿no?, tenéis ahí factores de efectividad, lo mismo, pero con porcentajes. Se ha visto, esto es también un estudio que hizo un autor en los años 80, y según este autor, Lambert, el 30% de la efectividad de una terapia obedece a factores comunes de todas las psicoterapias. Con lo cual va a dar un poco igual que es qué tipo de psicoterapia tengas, el 30% es de factores comunes a todas ellas. Las técnicas concretas de cada psicoterapia son un 15%, ya digo que este es el estudio que hizo este autor, que es también muy... Pero bueno, otro 15% es placebo, tú vas con la expectativa de que eso te va a ayudar y te ayuda, porque el efecto placebo es real y existe, obviamente, y el 40% factores extraterapéuticos. La red social, evidentemente, evoluciona mucho mejor. Alguien que está en la calle, alguien que está sin trabajo, alguien que no tiene un apoyo social, familiar o tal, lo va a tener muy difícil. Lo va a tener mucho más difícil que alguien que tiene un apoyo, oye, que tiene una seguridad, una red social, ¿verdad? Entonces, los factores extraterapéuticos son fundamentales. ¿Cuáles son esos factores comunes que se ha visto que están presentes en casi todas las psicoterapias y que influyen bastante en la efectividad que tienen? Tenemos factores comunes de la práctica terapéutica y factores comunes en el cambio. Vamos con los primeros, ¿no? Toda práctica, toda forma de psicoterapia tiene primero un encuadre. Es decir, se va a desarrollar en una consulta, por ejemplo. O sea, hay un encuadre. Encuadre se llama en psicoterapia al marco espacio-temporal de dónde lo vamos a hacer, en qué momento, de qué manera, ¿no? Con qué dinero, con qué transacción. Hay un marco, hay un encuadre. Y todas las escuelas, siempre que hay psicoterapia, hay eso, ¿no? El terapeuta habla con el paciente y dice, mira, yo trabajo así, lo vamos a hacer así, patatín, patatán, ¿vale? Hay un marco. Hay una relación terapéutica. Hay una relación personal. No es algo objetivo, como no, hay una relación personal. Donde tú pones tu personalidad ahí y el terapeuta también, ¿verdad? Una relación personal afectiva, que luego la volveremos sobre ella. Hay un mito. Es decir, un marco conceptual, es decir, el terapeuta, hay una narración de cómo funciona el ser humano, lo que acabamos de ver antes, ¿no? Es decir, todas las formas de psicoterapia le cuentan al paciente cómo funciona el ser humano, cómo funciona él, por qué tiene un problema y cómo, de qué manera se va a poder solucionar su problema. Es decir, hay una teoría que es lo que hemos visto antes en cada una de las escuelas, ¿no? Que permite dar sentido a lo que se está haciendo. Porque si estamos ahí haciendo algo que no sabemos muy bien qué es lo que estamos haciendo y para qué, no va a funcionar, ¿no? Y por último hay unos rituales, unas técnicas. Pues vamos a analizar sueños, pues vamos a hacer un registro de cada vez que haces esta conducta, etcétera, ¿no? Esos son factores comunes en todas las prácticas. Y siempre que... Y luego lo que vemos son los factores comunes de los mecanismos de cambio. Hay mecanismos de cambio que siempre están funcionando. Por ejemplo, se fomenta la relación terapéutica. Y le he puesto una admiración porque es clarísimamente uno de los factores más importantes para el éxito de la psicoterapia. La relación que tiene el llamado paciente, que es un término problemático porque no se trata quizá de que tenga una actitud pasiva, aunque sí tiene que tener mucha paciencia, pues tiene que... La relación que tiene el paciente o el consultante con el terapeuta es sin duda... importantísima. Está visto que en todos los procesos de cambio esa relación, cuando es positiva, cuando se fomenta, cuando está bien afianzada, contribuye enormemente. Mantenimiento de la expectativa de ayuda. Tiene que haber una expectativa por parte del paciente de que el otro le pueda ayudar o de que ese trabajo que están haciendo conjuntamente va a servir para algo. Tiene que haber una confianza en cualquier tipo de psicoterapia. Aumento de los sentimientos de dominio y autoconfianza, ¿no? La persona va ganando en sensación de que, oye, va ganando confianza en sí misma, yo puedo esto, ahora controlo más, ¿verdad? Y aprendizaje de nuevos modos de sentir, de pensar, de actuar, de entenderse a sí mismo, de sentirse, de comportarse. Todo esto son factores comunes en casi todas las psicoterapias. ¿Y de qué depende ese factor tan importante que... para la eficacia, que es la alianza terapéutica, la relación terapéutica? Tiene que haber una alianza, tiene que haber un vínculo, ¿no?, con el terapeuta. Depende sobre todo de la calidad de ese vínculo, que esto está basado sobre todo en la confianza, y de que haya un acuerdo en las metas y en los medios. es decir, cuál es el fin, cuáles son las metas que vamos a buscar, a perseguir en este proceso de psicoterapia y de qué manera, con qué herramientas, ¿no? ¿Qué estrategias vamos a seguir para llegar a este objetivo que nos hemos marcado, ¿no? Si hay un acuerdo explícito entre vamos a trabajar así, vamos a intentar esto, sí, ¿te parece bien de esta manera? Sí, hay un acuerdo, claro, y hay un compromiso con oye, yo me comprometo a que voy a estar aquí todas las semanas, esta hora te la reservo para ti. Entonces, tú tienes que comprometerte también a estar aquí, ¿sí? Porque si no, esto no va a ir a ningún lado, es un compromiso contigo mismo, ¿no? Bueno, pues se ve que esos son los factores más importantes para que la alianza sea fuerte y para que el proceso vaya adelante, ¿no? Menciono por último la psicología basada en la evidencia, que es algo que se empieza a surgir de los años 90, es la reacción que tiene el modelo biomédico y el cognitivo conductual, viene de la APA americana, pero la de psicología, no la de psiquiatría, de que no, esto de que todos los tratamientos son entonces iguales y da igual uno que otro y que importa más el terapeuta que la terapia, eso no. Vamos a ver cuáles son las terapias que se pueden contrastar su eficacia empíricamente, ¿no? Experimentalmente y tal. Y entonces se ve claro que casi siempre son las que ellos mismos practican, ¿no? Que es la cognitivo-conductual, ¿no? ¿Por qué? Bueno, por varias razones. Primero, porque según cómo definamos qué es un éxito en la psicoterapia, ¿sí? Si por ejemplo el éxito es que el síntoma desaparezca, pues entonces claro, nos centramos en eso. O sea, como desde cada modelo se define de distinta manera qué es solucionar el problema, se define de distinta manera qué es el problema, también aquello en lo cual consiste la solución del problema. Pues claro, yo defino lo que es el problema y cuál es la solución, y obviamente mi modelo va a ser el más efectivo en solucionar los problemas, porque yo mismo estoy predefiniendo qué es un problema y qué no, y qué es la solución para ese problema. Pero aparte de eso, hay que tener en cuenta de que para hacer los estudios empíricos que ellos hacen, se necesita una gran cantidad de pacientes, muchos recursos. Un terapeuta particular, yo no puedo hacer sobre cada trastorno específico, no sé, anorexia nerviosa, yo no puedo tener un grupo de control mínimo de 30 sujetos, o sea, 30 anoréxicas nerviosas, perdón por la etiquetación, ¿verdad? Y otro que sea grupo de control para ver hasta qué punto hay diferencias entre la terapia que yo hago y otra a la cual no le aplico terapia o le aplico una terapia estándar o placebo o algo por el estilo. No tengo esa capacidad. Eso solo lo tienen facultades de psicología o de psiquiatría y grandes hospitales o grandes sitios, ¿no? Que mayormente lo que predomina en ellos es el enfoque cognitivo-conductual, con lo cual hacen ese tipo de estudios y son por eso los que más validación encuentran. De todas formas, últimamente, en los últimos años, también ha habido intentos de validar psicoterapias, por ejemplo, psicodinámicas o sistémicas, y han sido validadas también. Es decir, que cuando se ponen, cuando lo consiguen, también lo validan, ¿no? Perspectivas de futuro, pues nada, mencionar, si es que vamos a seguir un poco en esta visión reduccionista de cada uno a lo suyo, o hay mucho de eclecticismo, ¿verdad? Antes he mencionado cómo el enfoque cognitivo-conductual toma de aquí y de allá, ahora lo llama mindfulness, a lo que era la meditación y todo, pero es una cosa muy ecléctica, ¿verdad? No importa tanto el marco teórico, sino, bueno, coger técnicas que si funcionan, aunque no sepamos muy bien cómo o por qué funcionan y las integremos en un marco teórico global. Y luego, bueno, lo más deseable quizás sería una integración teórica y no solo práctica, ¿no? Y bueno, había mencionado al final expectativas que uno puede tener al principio de una consulta, de lo cual supongo que Yolanda esta tarde se ocupará más en detalle, ¿no? En una primera consulta cuando alguien acude, pues oye, vamos a concretar el problema, ¿sí? Y ella seguro que os dará o dirá muchas preguntas que se le hacen al qué es un problema, defínelo, para quién es un problema, desde cuándo es un problema, hablará de ello. Se explica en qué va a consistir el problema. Oye, mira, yo trabajo así, yo tengo un modelo integrador o para ti, patatán. Tienes que tener en cuenta que el proceso de cambio, por ejemplo, no es un proceso lineal, es un proceso donde vamos a trompicones, donde a veces se acelera, otras veces tal. Habrá pequeños retrocesos, pero tú tienes que fijarte que has ido subiendo, hay un pequeño retroceso, pero no es como estabas al principio, ¿no? Esto no somos máquinas, somos seres muy complejos, con muchas dimensiones, con comportamientos, con pensamientos, con emociones, con deseos, con valoraciones, con un entorno externo, con experiencias, y todas estas dimensiones forman un engranaje, ¿vale?, que va en una dinámica, en una dirección, y nosotros vamos a tratar de trabajar con todas las que podamos para que algunas de esas ruedas del engranaje empiecen a girar en otra dirección, pero eso no va a cambiar automáticamente toda la dinámica general. O sea, por el hecho de que tú, por ejemplo, te des cuenta un día de por qué te pasa lo que te pasa, no significa que vayas a poder en ese mismo momento cambiar tu conducta. Pero ya una de las ruedas empieza a girar en otra dirección, ¿verdad? Y ya todo empieza a verse desde otra perspectiva. Y es volver una y otra vez, ¿no? Muchas veces utilizo también la metáfora de un tren, ¿verdad? Un tren de estos antiguos, de los de más madera, ¿no? De los de echar ahí carbón en la caldera y tal, ¿no? Oye, queremos frenar el tren. Bueno, pues está bien que echemos mano del freno, ¿no? ¿Vale? Pero igual también hay que dejar de echar carbón, ¿verdad? A la caldera. Porque si tú frenas con el freno y sigues pisando el acelerador, pues el tren puede descarrilar. Y además, aunque frenes, no va a ser, o sea, hay una inercia, va a haber una frenada, ¿verdad? Entonces, si tú llevas 10, 15, 20 años con esta dinámica patológica, es irreal pensar que en 2 semanas o 2 meses lo vas a solucionar, ¿no? 2 años, un año, en fin. Eso no significa que en unos pocos meses, quizá incluso semanas, empiezas a ver por dónde van los tiros. Pero un cambio que esté consolidado de lo que es toda una personalidad compleja, pues no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Y bueno, encuadrar, un encuadre siempre se encuadra, oye, horario, tiempo, honorarios, ese tipo de cosas, confidencialidad, esto es un secreto que va a la tumba, ¿no? Todo lo que puedes contar aquí para que haya confianza, compromiso y se empieza un poco la exploración, ¿no? Y bueno, con esto ya creo que ya, joder. Muy bien. Si tienes alguna pregunta, hacemos turno de palabra. Perdonadme si no he sabido hacerlo más sintético, pero es que me da rabia. Está muy bien. Vale, pues me alegro que os haya. Sí, a mí me interesa mucho el tema de las emociones, porque el sistema cognitivo-conductual te molesta el pensamiento, tú cambias el pensamiento y así cambian las emociones, ¿no? Y eso también es mucho el libro de autoayuda, por lo menos los que nos gusta el libro de autoayuda, pero también dedican ese modelo. Sin embargo, el último que he visto ha mencionado Pulset y precisamente pone las emociones al mismo nivel que el pensamiento, en un conglomerado humano y psicológico en el viaje a la felicidad, ¿no? Y se interesa mucho si es verdad que el pensamiento cambia las emociones, si están al mismo nivel, si no puede recibir las emociones fuertes. Yo creo que efectivamente es así, lo segundo que acabas de decir. Es decir, no se puede generalizar, pero no ocurre siempre. Claro, el modelo cognitivo-conductual pone como esta. Hay una relación entre pensamiento, emoción y acción que va casi siempre en la misma dirección. Bueno, hay una dialéctica. Hay una realimentación en las dos direcciones. De manera que no solo ocurre que yo siento lo que siento porque pienso lo que pienso, sino que también ocurre que pienso lo que pienso porque siento lo que siento. ¿Vale? Y, es decir, las distintas dimensiones del ser humano se relacionan entre sí de una manera compleja y multidireccional, ¿no? Entonces, efectivamente, los libros de autoayuda, el enfoque cognitivo-conductual, pone el énfasis, muy a menudo, ¿no? Y a mí me parece un poco simplificación, ¿verdad? Es decir, muchas veces lo que vemos es que es un conflicto. Decía, ¿cómo era esta frase de Nietzsche, ¿no? En uno de sus aforismos decía. Era algo así, no es así porque no me acuerdo, pero dice la memoria, fue así, dice la voluntad, no fue así, y gana la voluntad. Es decir, el deseo, la emoción, puede a la razón. Es decir, la crítica más, o una de las principales que yo creo que se le puede hacer a la psicología cognitivo-conductual, es que tiene una imagen demasiado racional del ser humano, ¿vale? Y no se da cuenta de que somos bastante irracionales. Las emociones, los deseos, no son algo secundario en el ser humano. De hecho, antes de tener cogniciones, pensamientos, tenemos emociones. Cuando viene un bebé al mundo, Freud lo decía, ¿no? Es un amasijo de pulsiones, ¿no? Y la pulsión es sobre todo algo, es afecto. Afecto, además, que no sabe, sin forma de predeterminar, es una cosa ahí, ¿no? Es decir, el bebé no piensa, pero siente. ¿No? Igual que los animales. Esa parte animal es muy importante. Somos animales racionales, pero también animales, ¿no? Y yo creo que hay una dinámica en todas las direcciones posibles. ¿Están denotadas las emociones? Bueno, según qué enfoques, yo creo que cada vez menos, ¿no? Pero yo no deberían estarlo, en todo caso. Yo creo. Pablo. Yo quería preguntarte si existe alguna figura institucional o médica que te oriente a la hora de abordar un problema de salud mental y, o sea, teniendo en cuenta esos factores de efectividad que has dicho tú, pues la terapia, el problema, la persona, el terapeuta, alguien que no sea el médico que hace, de cabecera. ¿Alguien que no sea el médico de cabecera? Pues cualquiera a quien tú quieras preguntar. Es que no sé muy bien si te estoy entendiendo la pregunta. ¿Hay alguna figura institucional a la que tú puedas acudir ya cuando te enfrentas con un problema o ya familiar? Esto, yo como mi trabajo es en consulta particular y no estoy en el sistema de salud público, los detalles no los conozco. Yo mi impresión, pero supongo que otros de los que estáis aquí o quizá mañana Enrique, ¿no? O ayer hubiera sido Guillermo, o esta tarde Yolanda, igual puede orientaros mejor. Yo entiendo que uno que tiene un problema va al médico de cabecera y luego él te deriva a otro especialista. Un psiquiatra. Normalmente un psiquiatra. Porque como sabemos. Porque como sabemos, la formación que tiene un psiquiatra es casi todo el modelo biomédico, con todos los intereses de las empresas farmacológicas que hay de por medio, que se tocaron ayer y se tocarán mañana de nuevo. Y sí que hay sitios, sí que hay hospitales y centros de salud donde tienen un enfoque mucho más integrador, ¿eh? Pero eso también depende un poco donde des. Es un poco así. Y psicólogos apenas hay, porque no salen plazas. Los psicólogos tienen que hacer el PIR, que es como el MIR de los médicos, ¿no? Es para ser psicólogo, pero salen una media de 100 plazas para toda España cada año, ¿no? De manera que en muchos sitios no hay psicólogos y cuando los hay, pues puedes tener una consulta cada mes o dos meses. Y una terapia en condiciones para un problema mental tiene que tener una frecuencia semanal y continua, porque si no, no se puede. En fin, algo se puede hacer siempre, pero bueno, es poner pequeños parches, ¿no? Y bueno, siempre puedes acudir a otro profesional, o en lo privado, o a un amigo, o a alguien, o a un profesor de universidad, o preguntar en tu entorno, o. Es que es lo único que. Que se me ocurre. Una primera instancia, antes de acudir, como hay tantas escuelas y tantas maneras de abordar el problema, alguien que le diga, pues teniendo estas. No sé. Yo creo que es el médico de cabecera. Que tienes que buscar la vida. El médico de cabecera no va a tener, en términos generales, ni para poner idea de todo esto, ¿no? El médico de cabecera, si puede, primero te va a meter la pastilla. Hay de todo, pero. Hay de todo, pero normalmente un médico de cabecera. Sí. Sí. Bueno, hay varios médicos en Murcia, evidentemente, pero hay una que es la que haya aprendido voluntariamente porque le interesa el tema y tiene una sensibilidad especial en tratar si están de acuerdo, si las personas que viven en la residencia están de acuerdo, pues ser su médica de cabecera. Sí. Y la verdad que es una tía que está muy sensibilizada, que sabe orientar muy bien. Entonces, nosotros estamos. Encantados, claro. Pero no es lo que. Pero son excepciones, ¿no? Supongo. Pero no tanto porque sean. Legalidades y todas las historias estas, tienes que ir al médico de cabecera al final. Si te tienen que dar de baja, si te tienen que. Todas esas historias, tienes que ir al médico de cabecera. Pero no porque no se haya preocupado, sino porque es que. Te obligan a tomar un tratamiento. No sabe de estas cosas tampoco mucho, ¿eh? Funcionan así. ¿No hay otra pregunta? Sí, era sobre la esquizofrenia, que si hay alternativas a los fármacos, la una y la otra, la que si siempre hay un desencadenante o si ya viene de nacimiento, entre comillas, en ocasiones, o siempre hay un desencadenante. Vaya, dos preguntas. Alternativas. Yo no. Mi experiencia personal, ¿no? De trabajar no es tanto con tipo de psicosis, ¿no? Sino más con las neurosis de andar por casa, que también son muy problemáticas, y viene tipo de ansiedad, depresión, alimentación, este tipo de historias, ¿no? O sea, el psicosis yo no he abordado. Es muy complicado, pero sí, o sea, tradicionalmente ha habido enfoques para tratar también las problemáticas psicóticas no solo con fármacos, ¿no? Yo creo que ni el más antipsiquiatra de los antipsiquiatras niega, pues se mencionó ayer, se volverá a decir, imagino, mañana, niega que los fármacos pueden tener, y en su momento justo es que tengan una función positiva. Cuando la persona está, cuando no está, como tiene que estar, ¿no? Pues no se puede trabajar con él, no se puede hacer otro abordaje, ¿no? Igual tienen su función, aunque también conviene, hablabais antes, pues respetar la decisión de la persona. Si la persona previamente a tener el brote ha decidido, mire, yo cuando tengo un brote no quiero que me mediquen, quiero vivirlo, porque a lo mejor creo que puedo aprender de ello, ¿no? O sí, quiero que me mediquen, o quiero que me hagan el electroshock, bueno, lo que sea, ¿no? Yo creo que respetar la voluntad siempre es conveniente. Aunque sea a veces también difícil, ¿eh? Porque, en fin, el entorno dirá, sí, macho, tú quieres, pero nosotros somos los que estamos aquí. En fin, es complejo. Yo creo que el problema es falta de recursos, sobre todo. Porque, claro, la Amy Cooper, pues se montaron su clínica donde tenían ahí, internaba, ¿no?, la gente de voluntad propia, o sea, de mutuo propio, ¿no? Y ahí les podían tratar y era un entorno terapéutico y... Y claro, pero ¿de dónde hay eso hoy día, no? Es decir, en los hospitales te internan unos días y te medican tal, y luego te dan el alta y vuelves ¿a dónde? Al entorno familiar, que a veces está muy bien y otras veces no está tan bien, ¿no? Ayer también habló Guillermo de esto. Entonces, faltan recursos, ¿no? O sea, hace poco contactó con nosotros una gente que tiene una especie de también... no sé cómo llamarlo, clínica, comuna, o un centro, una residencia, quizás sea el término más adecuado, por ahí por Portugal, para tratar sobre todo adicciones, no solo a fármacos, no solo a drogas, ¿no?, sino adicciones también amorosas, adicciones, conductas, digamos, compulsivas, alimentación, etcétera, ¿no? Y era estupendo, ¿no?, porque tenía un enfoque muy integrador, donde había psiquiatras, para si había acceso a fármacos, pero había terapia de grupo, dos sesiones cada día, mañana y tarde, había actividades, había distintos edificios para que la gente, si no te llevas bien con uno, tal, no sé qué, te van cambiando. Oye, tenían un tratamiento como muy intensivo, terapia individual, todo. Oye, de lujo, ¿no? Claro, 3.500 euros al mes. Entonces, estupendo, quien se lo pueda permitir, genial, ¿no? Una terapia individual con un terapeuta, ¿no? Pues el precio estándar hoy día son 60 euros por consulta, ¿no? Que es el precio que marca el... Teniendo en cuenta que lo normal es una consulta por semana, bueno, son 100, ¿no? 240, que bueno, igual mucha gente rebaja, que si 50, tal, alrededor de los 200. Es algo mucho más abordable, ¿no? Pero aún así hay gente que a lo mejor le resulta problemático eso, ¿no? Y la cuestión es que una terapia de una sesión semanal para ciertos casos se queda corta, ¿no? Igual se necesitaría una infraestructura más potente. No lo sé, es muy difícil. Pero sí, a ver, los ha habido, ¿eh? Y yo sé que los hay. Le recomendaba ayer un libro que no lo he leído todavía, se llama Modelos de locura, está creo que en Paidós o algo así, y es actual, es decir, es de los años 2000, y es de gente que trabaja con la psicosis y la esquizofrenia, pero intentando quitar la medicación, ¿no? Entonces es otro enfoque, ¿no? Pero también creo que hay algo así de tipo residencias comunas, algo de esto. Tampoco soy yo un experto en esa dirección, ¿eh? O sea, eso es lo que te puedo decir. Y respecto de lo otro, es retomar un poco el debate de ayer, ¿verdad? Si uno nace o se hace, ¿verdad? Ya hemos señalado y lo repetimos que las etiquetas diagnósticas son por los síntomas, no por las causas, lo cual indica que muy posiblemente, y en algunos casos yo estoy convencido, en el caso que me parece más claro es el del autismo, que señaló ayer Guillermo, luego lo comentaba con él en la Renfe, que es que te meten bajo la misma etiqueta, y yo creo que cualquiera que haya visitado a lo mejor alguna vez un psiquiátrico ve que eso es un cajón desastre, una jaula de grillos, donde, claro, con los mismos síntomas hay gente, pero que responde... En los seres humanos no ocurre, en las cuestiones mentales, no ocurre esto de que mismas causas, mismos efectos. No ocurre esto. Mismas causas pueden tener efectos distintos y el mismo efecto puede obedecer a distintas causas. Si yo tengo miedo, era el ejemplo creo que os comentaba ayer, una situación de peligro, puedo reaccionar huyendo o adelantándome al agresor. Y ambas reacciones, que son, fijaros, antagónicas, obedecen a la misma causa, que tengo miedo. Claro, no solo esa causa. A esa causa hay un montón de otros factores que yo ya he tenido una experiencia anterior, a lo mejor, de que si agredo salgo perdiendo, de que si huyo me coge... En fin, no sé, un montón de otros factores que pueden hacer que yo... Pero la causa principal es que siento miedo, ¿no? Entonces, pequeñas modulaciones en un montón de factores pueden hacer que una misma causa de origen tenga un efecto muy diferente. Muy diferente, ¿no? Entonces, es muy difícil generalizar. Yo creo que en algunos casos sí que se descubrirá en el futuro, quizá, en el caso de del autismo, me parece que es que solamente viendo el aspecto físico se ve que hay malformaciones que en la cara, que no sé, que en algunos casos dices, joder, aquí parece que hay algo genético, ¿no? Ya digo, solo por una intuición no muy científica, sino simplemente de experiencia visual, ¿no? Pero hay otros en los que no está nada claro. Las investigaciones que hay es que no se ha encontrado todavía nada. Todo lo que está como trastorno psiquiátrico es porque no se ha encontrado una causa médica identificable. ¿Qué se ve? Pues sí, lo que hablamos ayer, ¿no? De que el cerebro de la gente con tal trastorno, que si esquizofrenia, que si depresión, que si tal, pues acaba teniendo ciertas características distintivas, pero casi siempre es al cabo de mucho tiempo. Y al cabo de muchas pastillas. De tomar muchas pastillas y de tener mucho sufrimiento. El problema son las pastillas. Y es que el cerebro no nacemos con él, el cerebro se va construyendo con nuestras experiencias. Cuando nacemos no están las conexiones nerviosas ya formadas, las vamos formando. Hay el caso este de Víctor de Aviñón, el niño salvaje, el niño lobo, ¿no? Es que es un caso real. Está la película esta de Truffaut de El niño salvaje, precisamente, donde... Este fue un caso muy interesante, porque la pregunta que se hacían era, ¿este niño es subnormal? O sea, nació así porque se encuentra en un niño en los bosques de Francia, ¿no? Cerca de Aviñón, de la ciudad del sur de Francia, de Aviñón. Y se encuentra un niño de unos 12 años, se le calcula, que no habla, que no está sentado, que no sabe comer, que tal, que cuesta mucho enseñarle cosas muy elementales. Y entonces, bueno, la pregunta que se tiene es, ¿le abandonaron en el bosque porque nació un poco tarado el niño y por eso le abandonaron y por eso está así? ¿O es que le abandonaron y por eso no pudo tener el aprendizaje que tenemos todos, no pudo socializarse, no pudo entrar en el mundo del lenguaje, de la palabra, de la razón, ¿verdad? Y ahora parece que sus estructuras cerebrales ya han quedado solidificadas lo suficiente como para que no puedan ya reestructurarse y dar lugar al lenguaje, a la razón, a todo esto, ¿no? Entonces, una cierta capacidad de reestructuración siempre la hay. Siempre la hay. Y creo que comentaba ayer también cómo incluso experimentos que se han hecho de poner a la gente, a gente normal, ¿no? A cualquiera, a meditar 20 minutos y al cabo de 2 o 3 semanas eran de simplemente meditar, se ve que hay cambios en el cerebro, en la actividad cerebral y tal. Es decir, si simplemente... con algo que es meditar 20 minutitos al día, en 2 o 3 semanas ya tienes cambios a nivel fisiológico detectables, atribuir esas diferencias en el cerebro como la causa y no como un efecto es una interpretación bastante arriesgada. Sobre todo cuando hay otras teorías explicativas que yo creo que tienen un potencial explicativo mucho mayor y mucho más empíricas. Es que esa es la cuestión. Es que parece que lo científico es solamente lo que se mide y se percibe por los sentidos, pero es que las relaciones sociales y los vínculos, los modelos de comunicación, las palabras son también algo tangible, son algo que oímos, son algo que está ahí, ¿no? Es decir, el sentido de las relaciones también está ahí, y yo creo que se puede ver que es algo mucho más concreto y más verosímil. Pero bueno, eso ya es... No sé si te he respondido. Es posible que algunos hayan nacido con una predisposición, desde luego, y que luego sean factores los que hayan empujado tanto como para que eso pete. Y bueno, yo qué sé, es muy complejo todo, ¿no? Las drogas hacen mucho en eso, ¿no? Sin duda. Sin duda. O sea, una cerveza simplemente, no a todo el mundo... Hay gente que tiene más tolerancia al alcohol, otros menos. Pues así con todas las drogas. Así se nos pasa con una cerveza, ¿no? Que no va a pasar incluso con otras drogas, ¿no? Y no es lo mismo tomar una cosa puntualmente, con un objetivo lúdico o incluso terapéutico, que, ¿no?, un fármaco en un momento dado, que tener un consumo muy habitual y muy intenso y muy prolongado, ¿no? Que puede también, sí, claro, sí. Las drogas son un factor de riesgo, ¿no? Según el tipo de consumo, según la persona, sí. Claro. Creo que el tema de las drogas... Tanto el factor de riesgo que tienen en lo químico, porque te puede afectar al cerebro y tal, está en el hecho de que tú tienes un problema y cuando tomas drogas a lo mejor te emborrachas y te alejas de la realidad. De alguna manera estás, pues eso, tapándolo y no afrontando lo que es la realidad. lo que yo creo que es más grave que lo que te pueda afectar en lo clínico y tal. Pero eso es un problema, que las drogas como una evasión que te hacen y que además luego puede producir una adicción a la propia sustancia, ¿no? Pero también, yo creo que es a lo que le apuntaba, no lo sé, drogas como algo que contribuye a destapar un problema, ¿no? Alguien que tiene, por ejemplo, un conflicto muy intenso, pero lo tiene reprimido y de repente la droga lo destapa de una manera muy inadecuada, muy de golpe, ¿no? Y salen cosas que uno no sabe ni cómo interpretar, ni cómo manejar, y la salida que se encuentra es mediante un delirio o algo por el estilo, ¿no? Habla a lo mejor de alucinógenos o cosas de ese estilo, ¿no? Vamos a ver. Yo creo que cualquiera que haya tenido una experiencia, por ejemplo, con el cannabis, ¿no? Pues un amarillo, ¿no? Que llamaba, no llamaba, o se llamaba entonces, no sé yo. Es decir, la experiencia esta de que, ostras, ¿no? Joder, como que de sensación de que, ¿y si no controlo? ¿Y si pierdo el control? ¿Y si me mirará? ¿No? O sea, un poco de paranoia se puede sentir simplemente con el cannabis. Pues bueno, tú imagínate eso. Hay gente que eso, pues lo digo, ah, esto es la droga y no pasa nada, pero otra gente que puede entrar ahí en un bucle, y si hablamos de otras sustancias más así, o de eso prolongado, en fin, cada persona tiene que ir valorando, oye, cuáles son sus, ¿no? Todo sin exceso, decían en la antigüedad, ¿no? Conócete a ti mismo, y el otro lema del oráculo de Delfos era todo sin exceso, ¿no? O todo con mesura, o algo así. Yo tengo una pregunta, y es que el modelo de la antipsiquiatría, he entendido, pues que quiere pues, dar un poco de complemento a los demás enfoques, teniendo en cuenta lo que es la sociedad, cómo influye en el individuo, las relaciones, tanto de más estructurales de la sociedad, lo que implica eso. Sí. Pero lo que no llega a entender es lo que propone la antipsiquiatría en cuanto a terapia. O sea, vale. Un problema individual de una persona. Claro, porque lo he dicho muy rápido. A ver, uno no va a encontrar, a diferencia de que en las demás escuelas uno sí se puede encontrar un psicólogo que se anuncia como psicólogo cognitivo-conductual, psicoanalista, transpersonal, sistémico, uno no se va a encontrar uno que ponga psicólogo antipsiquiatra, o psiquiatra antipsiquiatra, o psicólogo crítico, no, ¿vale? Normalmente trabajan con modelos, una base psicodinámica, sistémica, en fin, depende, ¿vale? Yolanda, por ejemplo, viene esta tarde y ya trabaja sobre todo desde la sistémica, y a una sistémica particular, la terapia breve estratégica, ¿no? Que trabajaba también Howe en su momento. Los psiquiatras clásicos, Lain, Cooper, beben del psicoanálisis a tope, ¿no? Del psicoanálisis y de la escuela de Palo Alto, de la sistémica también, ¿no? O sea que tienen una base sólida de formación en la psicoterapia clásica, ¿no? Entonces, lo que pasa es que luego añaden ese plus, ¿verdad? De tener una visión crítica de denuncia social, de lucha en los manicomios, Basaglia en Italia, toda esta historia, ¿no? Y de intentar, yo creo, cuando... O sea, nosotros, por ejemplo, colaboramos con un par de psiquiatras, pero claro, que a lo mejor ni siquiera se llaman a sí mismos antipsiquiatras. De hecho, una de ellas, pues, le gusta... ella también hace psicoterapia y hace una terapia... la logoterapia de Viktor Frankl, ¿no? Una terapia humanista, tal, no sé qué, pero bueno, ella dice, joder, pues si entiende que los problemas humanos, el fármaco es lo que es, y si en vez de, o sea, ¿para qué le voy a dar un antidepresivo si a lo mejor con un ansiolítico basta? Y a lo mejor con tres valerianas, ¿no? Oye, pues yo confío en esa gente, ¿no? Me traje a alguien que por sistema, ¿no? Porque tiene unos presupuestos parecidos y yo sé que cuando llega alguien con cierta medicación y quiere empezar a dejar la medicación o se plantea tal, yo voy a tener una consulta con esta persona y ella te sabrá orientar hasta qué punto sí, hasta qué punto no, qué pautas tienes que seguir. Obviamente la medicación no se puede dejar de la noche a la mañana si tienes una pauta de consumo prolongado, ¿no? Entonces, hombre, eso es lo que yo creo que es lo interesante de la antipsiquiatría, ¿no? El tener esa perspectiva que luego se puede expresar en el ámbito de la consulta individual, en el ámbito de la denuncia social, en muy distintos ámbitos y aspectos. Si os parece, ya son casi las tres, quedan dos preguntas y hacemos las dos preguntas que quedan y ya terminamos la mañana. Yo no apunte, a ver si me equivoco, pero a mí lo que más me ha explicado son los factores genéticos y tal. Aunque entre la infinidad de factores que puede haber en un desencadenante, dice tres principales, que son el genético por un lado, ¿sí?, el medioambiental por otro, y luego la personalidad, tiene tendencia o no a una depresión, si es más melancólico, sí, los factores medioambientales, las circunstancias que han vivido, uh-huh, los factores genéticos, si en tu familia se han dado caso. Sí. Serían los tres principales que a mí me han... ¿A que no era una pregunta? No. Ya. Y además muchas veces también la personalidad se entiende que naces con ella, ¿no? Que también tiene una base genética, ¿no? Yo te comenté ayer también que eso de los genes... Evidentemente genes. Evidentemente va a haber una mayor vulnerabilidad a tener una fragilidad psicológica o emocional o no tenerla. Pero incluso cómo se expresan los genes depende del ambiente. Hoy en día, más que de genética, se habla de epigenética, ¿no? De manera que ese gen que está programado para expresar cierto carácter lo expresará o no en mayor o menor grado según el contexto ambiental en el cual ese gen pueda expresarse, según las experiencias. De manera que incluso lo genético está mediatizado por lo ambiental, igual que al revés. Y es cierto, habrá una mayor o menor predisposición, pero también la hay a que yo me haya constipado o no, y no por eso decimos que la causa del constipado son los genes, es el virus. ¿Sí? Que obviamente me lo he cogido yo y no tú, pues no solo por mi predisposición genética, pues porque me habré cuidado más, menos, habré comido esto, lo otro, un montón de cosas, ¿no? Y luego es muy curioso, en el DSM, no en este, en el gordo, se ve como muchas veces cuando hay una correlación entre familiares cercanos, lo comentaba también ayer, ¿verdad? Se interpreta como si eso respondiera a una base genética. No es la única interpretación posible. Es que también hay una correlación en las comunicaciones entre... Es decir, si uno se configura su persona, su manera de ver el mundo, sus maneras de comunicativas en un entorno que tiene ciertas pautas, pues obviamente las interiorizará. Perdón. Bueno, no sé si más o menos te respondí. Es decir, que muchas veces se interpreta como un indicio de que hay una base genética, algo que lo que desde luego sí que está poniendo sobre la mesa es que hay una base social. O sea, lo que sí está claro es que esta persona se ha relacionado con esta otra, a lo mejor no directamente porque era su tío y no ha tenido contacto. Pero bueno, es que la cuestión no es el tío, la cuestión es la familia en general o el entorno en general, ¿no? Que ha hecho que el tío aquí y el sobrino acá hayan expresado lo que han expresado, ¿no? Eso sí es constatable, eso sí es empírico, ¿no? Pero bueno, lo otro es un presupuesto de que, claro que hay genes, eso no es un presupuesto, pero de que los genes han tenido ahí un papel causal que está todavía siempre en el grado de hipótesis. Nada más. Es que no sé, es que no, nunca va más allá, porque... Pero bueno, pues quizá lo haya en algunos casos, claro. Estamos de acuerdo todos en que a lo mejor el síntoma más importante y el que nadie cuestiona es lo que le hace sufrir a la persona. O sea, cuando te algo te hace sufrir, pues hay que intentar paliar ese sufrimiento, ¿no? Entonces, desde los distintos enfoques, yo no sé si hay alguna plataforma, y eso es lo que os quería preguntar, si hay algún tipo de plataforma donde se haga a partir de una sensibilización y de una educación, como lo que estamos haciendo hoy aquí, que me parece fundamental, que debería haber muchísimo más. Que no hay, sí que haya una incidencia política y que se cambien estructuras políticas de temas de salud, porque no puede ser, y no me parece justo, me parece que la gente se aguanta, porque además por el tema de la estima, por el tema de que está mal visto, que a ti si te duele la pierna y tú vas al médico y te curan y dices, no, es que tenemos un sistema de salud público, que bueno, ya entramos en el tema político y tal, pero realmente, vale, tenemos un sistema de salud público para temas orgánicos, lo que está con, o sea, tenemos un enfoque y no te salgas de ahí, pero y no que, todos, los dientes y los ojos no. Vale, claro, pero claro, entonces yo creo que no puede ser que una persona que necesite verdaderamente y que tiene una enfermedad, como puede ser una enfermedad crónica y duradera, que va a durar en muchos casos, desgraciadamente, toda su vida, tenga que estar gastándose 3.500 euros al mes o 200 como poco para hacer. Entonces yo creo que ahí es donde en estos espacios deberíamos, no sé, pensar en qué estrategias, o aparte, bueno, que sería otro tipo, a lo mejor otro tema de otras jornadas, ¿no? Pero Yo creo que es muy, muy importante y fundamental, porque en las personas con enfermedad mental, en muchos casos, cuando están muy malitas, pues no están a lo mejor en esa disposición de luchar por sus derechos. Claro. Y a lo mejor yo, como pues, por mi trabajo o como familiar directa de una persona con enfermedad mental, yo tengo esa motivación a unirme y a... Entonces, no sé si hay algún espacio donde se intente hacer algo, sobre todo en tema de incidencia política. Educación y sensibilización también me parece fundamental, pero con lo que tenemos, ¿sabéis de alguna cosa que se esté haciendo por cambiar el...? Nada. Yo creo que lo que hay es cosas muy fragmentadas y muy que vienen o bien de los propios pacientes, digamos, en algunos casos, o bien de algunas de estas escuelas de psicoterapia. El modelo oficial te va a decir que si tiene que tiene cubierto esto porque da fármacos. Porque, y por eso cuaja también. Claro, claro. Y si tú vas a los centros de salud mental, te dicen y te dicen, yo te firmo lo que quieras, estamos saturados. Claro. No podemos ni siquiera, porque en muchos casos sí. hay gente que, o sea, claro, la pastillita es lo fácil, es lo mínimo. Y luego lo demás, lo mínimo en los casos en los que son necesarios. ¿Vale? Claro, pero bueno, desde el modelo médico es lo mínimo y lo único que tiene sentido, porque total, como es. No, pero yo no creo, por lo menos en mi experiencia, tampoco. No creo que sea lo único que valoran. Yo creo que en muchos casos es necesario y que la persona que tiene una enfermedad mental pide ser medicada, y cuando pide, porque además si tú dices, no, los fármacos, no, para nada fármacos, tú ya estás imponiendo ahí y no estás permitiendo... Yo lo que conozco son, o bien particulares, como imagino que es lo que vais a exponer ahora, ¿no?, de afectados, ¿no?, directamente, o bien familiares, pero bueno, familiares de la última, o bien a lo mejor, por ejemplo, sé que en junio, el mes que viene, va a haber en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, no recuerdo qué día, una reunión del son todos psicoanalistas lacanianos, ¿no? Pero una visión muy crítica de todo lo que es el diagnóstico, la cosificación de la persona, en fin, son o bien colectivos de corrientes de psicoterapia, ¿no? Que claro, que ante el ataque de los otros dicen, coño, vamos a reaccionar, y porque es justo también, y porque tienen también una concienciación política muy fuerte en algunos casos, ¿no? O bien afectados, o bien familiares de afectados, ¿no? O bien luego, igual por ejemplo, los centros de menores, ¿no? Pues muchas veces son los propios trabajadores sociales los que denuncian los centros de menores, de Obelén, de no sé qué, lo que se hace de medicación forzosa en algunos de ellos, como aquí en la Comunidad de Madrid pasa esto, pasa lo otro, otras veces son las... En fin, pero yo no sé si hay algo unificado... Te quería responder que el movimiento asociativo se está pegando contra la pared de la administración pública, porque sin el movimiento asociativo no se han conseguido muchas cosas que sí se han conseguido. Claro. O sea, que lo digo por recorrer. El movimiento asociativo está muy disgregado también, entre familiares, fuera por un lado, dentro de los familiares por un lado. Que son los y entonces está todo el mundo pensando y decía, a ver lo que tú dices, algo más... Integrador y, no sé, respetando los distintos enfoques, se priorice la persona y que si yo quiero dejar de sufrir, pues yo elegiré cómo quiero dejar de sufrir, con qué tipo de enfoque o de terapia, pero que me permitan, si estamos hablando de una sanidad pública, pues que me faciliten lo máximo posible determinadas estructuras o... Bueno, y desde la sanidad pública, lo que fue la antipsiquiatría o la reforma psiquiátrica aquí, pues los que quedan, ¿no? Y mucha gente, sí que hay gente, pero claro, no triunfó, ¿no? Fracasó en ese sentido, es decir, no se impuso, al contrario, ¿no? Se impuso lo que hoy tenemos, ¿no? El modelo biomédico, y aunque hay psiquiatras que están dentro del sistema y hacen lo que pueden, pero no hay recursos, no hay no sé qué, no ha sentido que haya más recursos, porque esto es lo que está, en fin, está chungo, lo miro como vives, sí. Bueno, no sé, pero bueno. Yo hago una reflexión de sí. Que, por ejemplo, digo, ¿no? Yo no voy a poder asistir mañana y no sé si esta tarde tampoco, pero yo animaría a la gente que ha participado a que, no sé, que se haga una reflexión final de, no sé, pues a lo mejor qué hemos visto aquí, qué sí, y que simplemente se haga un manifiesto que se pueda estudiar donde... O sea, simplemente que quede constancia. Yo creo que sí, eso sí. Es importante que... Eso sí se hace. Cosas... Mira, hace unos 10 años, que es cuando yo andaba por ahí por la Facultad de Psicología y tal, sí que cuajó, además era la que sí, reforma de los planes de universidad, y bueno, cuajó hacer una serie de congresos así críticos y tal. Vino gente de Barcelona, gente de Málaga, luego fuimos a Málaga, luego a Barcelona, tal, durante 3 o 4 años, una serie de congresos, vino Guillermo, vino Enrique, vino tal, y sí que se plantearon debates y tal, ¿no? Y luego de ahí salieron un par de publicaciones, un poco académicas, no tanto para el público, pero aunque hay artículos muy, muy para todo el mundo, ¿no? Y se creó incluso una especie de red con un foro en internet. Pero hoy en día de eso algo ha quedado. Mucha de esa gente luego estudió psicología social no sé dónde y están por ahí, algo es algo. El foro sigue, pero nadie lo utiliza. Y han quedado algunas publicaciones. Igual que de esto, a lo mejor luego las charlas salen transcritas y tal. O sea, algo queda, pero es complejo. Claro, pero yo creo que es complejo porque todos somos limitados y... Claro. Pero bueno, sí, no, claro, la propuesta es esa, sí. ¿Que terminamos ya? Bueno, pues nada, muchas gracias.